Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a pasar una noche más, una madrugada más, siempre inquieta, siempre vibrante, siempre con emoción. La radio en vivo y en directo, la radio en color, con un equipo fantástico que lo hace posible. Sergi de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz, como una lombriz constipada, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Con muchos contenidos para ofreceros en esta madrugada aquí en Onda Cero Radio. Tenemos enigmas literarios con Jesús Callejo, con uno de esos asuntos típicos que seguro que os van a interesar. Hemos dejado atrás el 23 de abril, el Día Internacional del Libro. Esa fecha escogida, además, y con significado, porque en ese día se enterraron personajes tan insignes como Miguel de Cervantes y Saavedra, 1616, William Shakespeare en el mismo año, y el Inca Garcilaso de la Vega también, en ese 23 de abril de 1616. Bien, pues resulta que ninguno murió en ese 23 de abril, aunque muchos lo presumen. Vamos a dar algunos datos reveladores y ya veréis qué entretenido resulta esto. Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega en nuestros enigmas literarios. Tendremos Expedientes del Misterio, en esta ocasión el número 37, capítulo 37, con Bruno Cardeñosa, hablando del caso Manises, el caso ufológico por excelencia en nuestro país. ¿Alguna teoría nueva, alguna investigación nueva que se viene a sumar a un enorme expediente sobre aquel caso del año 1979. Así que con Bruno descubriremos en qué consisten las nuevas hipótesis vertidas sobre Manises. Tenemos un pasaje de la historia absolutamente delicioso que os invito a escuchar. Vamos a hablar del primer tercio del siglo XIX en nuestro país. Vamos a hablar del nacimiento del periodismo moderno. Y bueno, pues uno de sus artífices fue Mariano José de Larra. Todo el mundo piensa que fue un enorme literato, pero más bien fue periodista, periodista de vocación, periodista de raza, periodista de corazón. Sus obras literarias son muy pocas. Una obra para el teatro, una novela histórica, que además se hizo muy famosa, muy popular, porque Leticia Ortiz se la regaló al príncipe de Asturias en esa fecha en la que se comprometieron. Bueno, pues Mariano José de Larra pasa a la historia como enorme periodista, y con sus tres volúmenes de artículos, desde luego que marca un antes y un después. Así que vamos a recordar cómo era aquel Madrid decimonónico de primer tercio del 19, con 100.000 habitantes, con 10 periódicos circulando, eso sí, alguno de ellos con 18 suscriptores, con 23 suscriptores. Pero bueno, vamos a dar datos sobre cómo se vivía, vamos a dar datos sobre lo que se cobraba por un artículo, en qué se inspiró Mariano José de Larra para sus artículos, qué quiso ser en origen, porque quiso ser médico para cumplir el deseo de su padre, cómo murió de la forma trágica que murió Mariano José de Larra sin haber cumplido los 28 años, le faltaba un mes para cumplir los 28 años. Así que yo creo que va a ser un pasaje muy entretenido. Vamos a descubrir personajes como Riego y su famoso himno, como aquel trienio liberal, el absolutismo de Fernando VII. Bueno, pues yo creo que muy muy entretenido y seguro que os va a gustar. Así que hoy ese periodismo a principios del siglo XIX, ese Madrid del XIX, con Mariano José de Larra. Tendremos también información azul y verde. 15 años cumple hoy el telescopio Hubble, el más fecundo, el más pródigo, el que más eficacia ha dado a la NASA. Así que 15 años, y además con anuncio, ya lo dijimos el pasado martes con Agustín Alcalá, que quieren revisar el proyecto Hubble para que se mantenga unos añitos más en el espacio. Contaremos esto, contaremos que los chinos van a enviar una expedición a la cumbre del Everest para despojarla de mucha contaminación y de muchos residuos que van dejando allí los alpinistas. Vamos a dar esto, y también una noticia muy esperanzadora para la experimentación con animales en laboratorio, y es que unos investigadores españoles han descubierto que con células madre humanas se pueden evitar muchísimas muertes, muchísimos fallecimientos crueles de animales en laboratorio. Una noticia que nos gusta ofreceros. Bueno, pues todo esto y mucho más. Por ejemplo, Raúl Sogún, con su sección dedicada a los cómics, al noveno arte. Hoy vamos a hablar de Mark Warner, un tipo interesante, un dibujante independiente norteamericano que está dando mucho que hablar. Todo el mundo quiere trabajar con él. Tendremos correos electrónicos rosa.vientos@onda0.es, la gente sin escrúpulo, los europeos del día, todo esto y muchísimo más hasta las 4 de la madrugada. Tres en Canarias, buen ambiente, buen humor, una noche saludable la que nos espera en La Rosa de los Vientos. ¿Os apetece? Pues venga, estáis invitados. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El momento para nuestros enigmas literarios con Jesús Callejo. Y atención, porque ninguno murió en la fecha atribuida. Ay, señor. Pero bueno, a veces los convencionalismos, ¿verdad? Decir, bueno, pues vamos a buscar una fecha para todos y ese día lo nombramos día del libro. Bueno, pues Jesús viene aquí a desmontar el mito. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hemos dejado atrás el día del libro y hasta... Bueno, pues hasta ahí bien. Sí. Claro. El día del libro, pues está bien que se use una fecha. 23 de abril. Ajá. Claro, lo que pasa es que sabíamos que Miguel de Cervantes y William Shakespeare se supone que habían muerto ese día, ¿no? Claro, por eso claro. Instauraron esta fecha, este Día Internacional del Libro, el 23 de abril. Y además así fue creada y establecido por la UNESCO en el año 1995. Bueno, y no solo el Día del Mundial del Libro, sino también el Día del Derecho de Autor. Y eligieron esa fecha porque estaban convencidos, y muchos oyentes seguro que están convencidos, y seguro que algunos hará cruces, de que realmente Shakespeare y Cervantes, los dos, murieron, esa sincronicidad de estrella de la que muchas veces hemos hablado, murieron un 23 de abril del año 1616. ¿Y qué va? Pues qué va, efectivamente. Y encima hay un tercer escritor en Liza, que ya para el colmo de la sincronicidad decía que también había muerto ese mismo día y ese mismo año, que es Garcilaso de la Vega, el Inca. Ya sabes que había dos Garcilasos, hablando del cronista de Indias, ¿no? Pues tampoco. Tampoco. Con lo cual ya es una serie de despropósitos que a mí me llaman mucho la atención y me hace mucha gracia. Es un poco casi el objetivo cuando escribí en su día Enigmas Literarios, era por eso, ¿no? Por desvelar estas cosas que la gente da por hecho y que cuando escarbas un poquito, pues te das cuenta de que va en absoluto. Que son errores que se van acumulando, que se dan por hecho de una forma sistemática, ¿no? Porque se van reproduciendo determinados libros o artículos y, bueno, y nadie se plantea que realmente Cervantes pudo haber muerto en una fecha diferente al 23 de abril. Y efectivamente, por lo que tú y yo sabemos, porque claro, tú también has investigado el caso, sabemos que murió el día antes. El día anterior. Se le enterró el día 23, es cierto, ese es el sepelio, pero murió el día antes. A ver, murió el día antes y se le enterró el 23 de abril, aunque todavía no se ha encontrado el cadáver. Todavía no. Sabemos el sitio, lo cual ya es bastante, ¿no? Sí. Sabemos dónde está enterrado, incluso hay una placa en la entrada que lo dice, estamos hablando de la Orden de los Trinitarios en Madrid, donde, bueno, pues sí aparece que en alguna parte de ese cenotafio, como lo expresaba Estrana Marín, uno de los mejores biógrafos de Cervantes, dice, todo el convento es un cenotafio, bueno, pues en alguna de esas partes está el cadáver o los huesos de Cervantes, pero sin saber dónde, ¿no? Porque, bueno, al final, por distintos avatares históricos, se fueron perdiendo. Pero bueno, ahí por lo menos ha quedado constancia de que está. Pero claro, la muerte, el óbito, realmente no fue ese día. Y es verdad que ha habido bastante controversia porque ningún biógrafo ha sido claro en sus exposiciones. De hecho, se basaban en uno de los libros de difuntos de la iglesia parroquial de San Sebastián, donde se daba a conocer que el 23 de abril de 1616 es cuando muere Miguel de Cervantes y prácticamente no se especifica más. Entonces, bueno, pues la gente entiende que cuando muere es el 23 y se le enterraría el día siguiente, como ocurría antes y ocurre ahora, por lo menos dejar esas 24 horas, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Porque cuando se investiga un poco, pues en las actas de los franciscanos, porque sabes, como tú bien sabes, muere de caridad. Sabes que le entierran de caridad, muere pobre de solemnidad, ¿no? Y en este convento de las Trinitarias, que era, pues, pertenece a la Orden Tercera de San Francisco, en la que él profesa unos días antes. O sea, él no se hace religioso de esta orden hasta el 2 de abril, donde, bueno, yo creo que ya ve las puertas abiertas del cielo, ve ya casi a San Pedro ahí, y se busca un sitio. Y él se busca un sitio, ¿no? Como por otra parte, pues hizo en su época también Constantino, ¿no? Cuando se convierte al cristianismo casi in extremis, dice, por si acaso no va a ser que lo de los cristianos sea verdad. Bueno, pues en este caso no era así, porque Cervantes era una persona muy religiosa, a pesar de que fue excomulgado en unas cuantas ocasiones. Pero bueno, él sí quiere profesar en esta orden sencillamente porque gracias al dinero de esta orden pues se liberó de su prisión de Argel. Entonces él siempre estuvo muy agradecido. ¿Y qué pasa con William Shakespeare entonces? Y con William Shakespeare, efectivamente, una vez que ya queda yo creo que bastante determinado, ¿no?, que el día del sepelio es el 23 de abril, que él muere realmente un 22, por lo tanto ya el día del libro, como ves, habría que cambiarlo. Bueno, nos queda el otro, ¿no? Dice, bueno, pero Shakespeare sí murió. Al menos, 23, al menos, ¿no?, él. Por lo menos vamos a intentar mantener esta fiesta o esta celebración de alguna forma para que no se nos desmorone, ¿no?, una de las fiestas más emblemáticas que hay en España. Bueno, pues a Shakespeare le ocurre algo parecido, aunque no igual. Es decir, realmente él muere en la misma fecha que Cervantes, pero sin embargo no lo hace el mismo día. Albricias, puede pensar más de uno. Ya estamos con las cosas anglicanas. ¿Qué es lo que está pasando? Efectivamente. Yo creo que los oyentes más avispados se van a dar cuenta de que estamos hablando de que el calendario, que en ese caso estaba funcionando, estaba en vigor en Inglaterra, no era el calendario que estaba funcionando en ese momento en España. En España sí había entrado ya el calendario gregoriano, esa famosa reforma que entra en vigor el 4 de octubre de 1582. Pero en Inglaterra estaba el juliano. Fíjate que no entra el gregoriano hasta el mes de septiembre de 1752. O sea, todavía quedaba unos cuantos años. Ya sabes que los ingleses siempre han sido muy suyos y cualquier adaptación de normas tradicionales, ellos, a pesar de que después entran por el aro, les cuesta y dejan pasar unos cuantos años. En este caso, estamos hablando desde el 1582 hasta el 1752, sí, que es cuando se aplica su calendario, el calendario gregoriano. Pero en ese momento es el calendario juliano. Entonces, ¿qué ocurre con el calendario juliano? Pues evidentemente que hay un desfase de días. Estamos hablando que se estaba atrasando en 11 días respecto al tiempo real que marcaba el calendario gregoriano. Estoy hablando del calendario juliano, es decir, había esa diferencia. Por lo tanto, cuando realmente muere William Shakespeare, es un 4 de mayo de 1616. Es decir, con posterioridad a la fecha de Cervantes, si en Inglaterra hubiera estado vigente el nuevo calendario, como ya lo estaba en muchos países de Europa. Entonces, el hecho de que coincidiera, entre comillas, el 23 de abril, es sencillamente porque no se estaba aplicando un calendario que ya se debería estar aplicando, igual que pasaba en el resto de los países europeos. Por lo tanto, técnicamente, cuando muere, o cuando se le entierra también, bueno, en este caso cuando muere, porque el entierro, es verdad que aquí no hay tantas dudas y tantas disquisiciones como en el caso de Cervantes, cuando muere sería un 4 de mayo, es decir, esos 11 días posteriores. Bueno, ¿cómo está la cosa? Qué curioso. ¿Y el Inca? Hombre, y Garcilaso de la Vega, el Inca, pues ocurre lo mismo. Yo siempre pensé que había sido el 23 de abril, y de hecho en muchísimas biografías, si tú coges ahora incluso un diccionario enciclopédico, pues puede aparecer ese dato del 23 de abril. Pero bueno, si te vas a la lápida que figura en la Capilla de las Ánimas de la Catedral de Córdoba, que es donde está enterrado, pues allí lo dice muy claro. Allí se está diciendo que fallece un 22 de abril del año 1616. Y ahí, bueno, y te dice además que era un varón insigne, que era perito en letras, valiente en armas, en fin. Desde luego, el epitafio que le hacen es de lo más casi hasta divertido, ¿no? Porque casi glosan más cualidades militares que las tuvo que las literarias. Pero al final, tasativamente, dice que fallece un 22 de abril. Con lo cual, al final dices, pero bueno, ni siquiera Garcilaso de la Vega murió un 23 de abril. Bueno, pues ninguno de los tres murió un 23 de abril. Y sin embargo, todos los años, no hay problema, celebraremos el Día Internacional del Libro un 23 de abril. Bueno, pues ya lo tenemos ahí. Miguel de Cervantes, el 22 de abril. El Inca Garcilaso de la Vega, 22 de abril. Y William Shakespeare, 4 de mayo, por ser un, claro, un distinto. Por ser muy suyos, pero si realmente se hubiera aplicado ese calendario, hubiera sido el 4 de mayo. Como no se aplicaba, es verdad que en Inglaterra, en ese momento, era lo del 23 de abril. Por eso decíamos que muere la misma fecha, pero no en el mismo día. No en el mismo día. Bueno, pues un enigma literario más, desvelado por Jesús Callejo. La fecha en la que no murieron. Pero bueno, yo creo que es divertido, porque se seguirá celebrando el Día Internacional del Libro, pero saber estos datos yo creo que nos enriquece un poco más toda la historia de la literatura. En este caso las dos, tanto la española como la inglesa, dos van de la mano. Muy bien, Jesús, pues toma una pluma de oca. Ajá. Esta es de William Shakespeare. No sé, pero esto parece que te contagia dar el paso de oca, y no sé si esto es muy positivo. Bueno, pues de oca a oca y en fin, ¿no? Sí. Epitafio donde me toca. Y efectivamente, de oca a oca, tiro por donde me toca, y así se llega al Camino de Santiago y así se llega a la Gran Catedral. El juego de la oca iniciático, que algún día hablaremos de eso. So true. Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, ran toe to toe. This is the sound. Spandau Ballet, aquel movimiento de los nuevos románticos británicos que tanto nos sugestionó a principios de los 80, finales de los 70, principios de los 80, en todo caso, casi 25 años hace ya de estas composiciones. Esta en concreto tiene ya 21. Spandau Ballet, en La Rosa de los Vientos. Expedientes del Misterio, capítulo 37, un nuevo giro, una nueva teoría para el caso Manises, el caso ufológico español por excelencia. Hace ya 26 años, casi 26 años, un avión comercial fue perseguido por unas enigmáticas luces. Hoy en día se sigue debatiendo sobre qué pudo ocurrir en aquel hecho, en aquel tramo, en aquel pasillo aéreo entre Baleares y la península. Vamos a averiguar algo más con Bruno Cardeñosa y con estas nuevas hipótesis vertidas en torno al misterio. Capítulo 37, Expedientes del Misterio, el caso Manises, una vez más. ...21:40, 11 de noviembre de 1979... aeropuerto de Son San Joan en Mallorca. Un supercarabel de la compañía TAI, con más de 100 pasajeros a bordo, despega rumbo a las Islas Canarias. Pocos minutos después, la tripulación del vuelo observa la aproximación de dos enormes focos de color rojo. El piloto concluiría que eran del tamaño de un avión jumbo. El artefacto efectúa extraños movimientos con aceleraciones sorprendentes. Por vía civil y militar se notifica al piloto del vuelo que no existe ningún otro vuelo en la zona. Sin embargo, el comandante comienza a preocuparse. El ovni se sitúa incluso a 200 metros del ala derecha del avión. En una arriesgada decisión decide suspender el vuelo y aterrizar en el aeropuerto valenciano de Manises. Minutos después, toda la defensa aérea se pone al servicio de la identificación del artefacto. Acto seguido despega un avión Mirage F1 de la base aérea de Los Llanos en Albacete. Durante casi una hora, el capitán Fernando Cámara perseguirá al no identificado por toda la mitad este de la península. Ya sin combustible, tuvo que volver a la base. Durante meses, el Ejército del Aire realizó una investigación secreta tras la cual no se pudo identificar la naturaleza del artefacto. A día de hoy, el suceso, el llamado incidente de Manises, se ha convertido en el episodio de estas características más importantes de todos los que han ocurrido en España. Sin embargo, la polémica ha sido tremenda durante años. Numerosos grupos de escépticos han intentado durante décadas explicar el suceso sin acierto. La última tesis que plantearon fue que todo había sido fruto de un error óptico. Según proponía un grupo llamado Fundación Anomalía, el piloto de aquel vuelo confundió el fuego de dos chimeneas de Cartagena con el objeto que se aproximó al avión. Aunque parezca increíble, creyeron que así se explicaba el suceso. Incluso convencieron de ello a algunos periodistas que dieron a conocer el presunto hallazgo. En ese punto entraron en liza dos investigadores e informáticos andaluces que efectuaron la investigación más original y determinante hasta la fecha. Se trataba de José Manuel García Bautista y Rafael Cabello. Los dos estudiosos diseñaron un simulador de vuelo extremadamente completo y complejo. Numerosos pilotos profesionales avalaron la capacidad del programa informático. Hecho esto, se propusieron averiguar qué fue lo que sucedió aquella noche del 11 de noviembre de 1979. Para lograrlo, gracias a comandantes con miles de horas de vuelo a sus espaldas, decidieron volver a realizar aquel vuelo. En el programa se introdujeron todas las características de aquel día, las aeronáuticas, las meteorológicas, las astronómicas. Por supuesto, se programó también en el programa la situación de las chimeneas y sus llamaradas. Crearon una realidad virtual idéntica a la que existía esa noche. Lo hicieron también con el avión, las mismas características de dirección, velocidad, ruta. Si aquella chimenea se habían provocado el avistamiento, con un 100% de posibilidades, aparecerían en la reconstrucción del vuelo. Cuando despegó en la cabina virtual y llegó la hora del avistamiento, el piloto no observó nada extraño. El fulgor de las chimeneas de Cartagena no podía ser observado desde ningún punto. Se realizaron numerosas simulaciones intentando contrastar una y otra vez todos los datos. No había vuelta de hoja. Las luces no aparecían en ningún momento. Gracias a la investigación de Bautista y Cabello, se acababa de aclarar definitivamente lo ocurrido aquella noche del 11 de noviembre de 1979. Para aquel encuentro aéreo no había ninguna explicación. En el espectacular informe efectuado por los investigadores en el año 2000, el piloto que reprodujo el vuelo de Manises aseguró lo siguiente: siguiendo escrupulosamente el plan de vuelo seguido por aquel avión, debo decir que es imposible que el piloto confundiera las chimeneas con un ovni. Es imposible que se produjera la confusión y todavía más difícil que un piloto profesional cambiara de ruta el vuelo sin tener una causa de peso para hacerlo. 25 años después, pese a que la discusión sigue, el episodio ovni más inquietante de la historia de España sigue sin tener explicación. El caso Manises, el incidente Manises, como así se le denominó. Bueno, pues seguimos todavía hoy en día intentando elucubrar sobre qué pudo pasar para que aquel piloto desviara un vuelo, todo un vuelo comercial. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego tenemos que comentar determinados asuntos que supongo que van a ser de vuestro interés. Ese aniversario del Hubble, 15 años cumple ya, el telescopio más eficaz de la NASA en los últimos tiempos. Luego ese pasaje de la historia dedicado a ese Madrid decimonónico de principios del siglo XIX, el periodismo de aquel tiempo, Mariano José de Larra, los románticos, Espronceda y Gustavo Adolfo Bécquer, los jóvenes que fallecieron y las cosas que hicieron. Vamos a tener un relato muy, muy entretenido y creo que os va a gustar. Así que os espero la siguiente hora con más cosas en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Os vamos a contar cosas sobre la experimentación animal en laboratorio. Parece que hay buenas noticias en ese sentido. Podemos evitar alguna muerte en los futuros años. También el Hubble, que nos cumple 15 años, tres lustros. El pasaje de la historia dedicado al romanticismo, a Mariano José de Larra, a ese impulso que se le dio al periodismo a principios del siglo XIX, tenemos que contar que los chinos quieren subir al Everest para desproveerle de muchos residuos, de muchos elementos contaminantes. Y bueno, pues alguna noticia más, alguna música. Raúl Sahagún, que se está preparando a conciencia para hablarnos de Mark Warner, tipo interesante, no los haya. La gente sin escrúpulo, Martinilio, que está preparando sus cosas para elegir el europeo del día. En fin, que hay mucha actividad en la redacción de La Rosa de los Vientos. Vamos a ver qué ocurre. Y con Macarena Yagüe, pues felicitamos al Hubble. 15 añitos nos ha cumplido, Macarena. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues como tú bien has dicho, el telescopio espacial Hubble ha cumplido 15 años en órbita, donde ha marcado varios hitos en la investigación espacial. El transbordador espacial Discovery lo colocó en órbita a 600 kilómetros de la Tierra el 25 de abril de 1990 y por primera vez los humanos pudieron ver el universo desde un gran telescopio más allá de la atmósfera. En todos estos años de trabajo ha tomado más de 750.000 imágenes y su legado científico incluye la demostración de la existencia de la energía oscura, por la cual el universo no solo se expande, sino que lo hace a un ritmo cada vez más rápido. Asimismo, ha tomado el tiempo de los cambiantes vientos de Saturno, ha mostrado que este planeta tiene estaciones, ha detectado misteriosos resplandores en Júpiter y ha tomado retratos de Marte. El Hubble, que fue un proyecto conjunto de la Agencia Espacial Estadounidense NASA y de la Agencia Espacial Europea, se aproxima al final de su vida útil. La NASA no tiene actualmente planes para una quinta misión de mantenimiento y reparación y con el agotamiento de sus baterías y giroscopios, el telescopio dejará de funcionar entre 2007 y 2008. El Museo Nacional del Aire y el Espacio en Washington ha presentado murales con las fotografías más recientes de la galaxia M51, conocida como Remolino, y de la nebulosa Águila tomadas por el Hubble. Las imágenes se exhibirán en 100 museos, planetarios y centros de ciencias en todos los Estados Unidos. Ha sido uno de los artilugios más eficaces puestos en órbita por la NASA hace ya 15 años. Y atención, porque si bien es cierto que tiene batería todavía para un par de años, dos o tres años a lo sumo, sí que hay que contar, ya lo dijimos el pasado martes, que la NASA, la Agencia Espacial Norteamericana, se está planteando volver a cargar esas baterías. Volver a darle una pequeña vida útil, que llegaría hasta el 2015 aproximadamente, o sea, 10 añitos más, porque lo del Hubble es prodigioso. Ya dimos aquí, hace ya muchos años, cómo reparaban la miopía del Hubble. Lo dimos en directo, gracias a Agustín Alcalá, en Onda Cero Radio, y bueno, pues es un cacharrito al que le tenemos mucho cariño. Es como que viene acompañando nuestra trayectoria aquí en Onda Cero desde que nacimos. Hasta ahora, desde el 20 de abril del 90, pues 5 días más tarde se ponía el Hubble en órbita, 5 días después de que tuviéramos nuestra primera intervención en Onda Cero. Así que le tenemos mucho cariño. Larga vida al Hubble y que nos siga asombrando con esos prodigios siderales. Noticia esperanzadora en cuanto a experimentación animal en el laboratorio. Parece que una investigación puede conceder muchas vidas. Ha sido presentado en Barcelona un nuevo método in vitro con células madre que permitirá reducir en el futuro los experimentos con animales en el campo de la toxicología medioambiental. Dicha investigación ha tenido dos líneas experimentales. La primera, que consiste en crear un dispositivo que permita reproducir atmósferas exteriores e interiores con rigurosidad científica. Y la segunda trata en exponer células humanas a dichas atmósferas. Para poder lograr esta exposición, los científicos han recurrido a la ingeniería celular, cuyas técnicas permiten mantener las células vivas y estables el tiempo suficiente para estudiar sus reacciones a diferentes gases y partículas tóxicas en el aire. Este avance hará que la experimentación con animales se reduzca hasta en un 50%. A pesar de ello, la comprobación final siempre deberá hacerse con animales, porque las células pueden describir las reacciones a los diferentes tóxicos a los que se exponen, pero finalmente se necesita un modelo animal para observar los efectos globales en el organismo. Con este método, industrias como la petrolera o la tabaquera podrían experimentar las reacciones de aditivos o nuevos componentes en células humanas en lugar de comenzar directamente con animales. Bueno, pues una noticia muy, muy feliz. Esto, sumado a los futuros simuladores virtuales, la verdad es que prácticamente va a erradicar el sacrificio de vidas animales en laboratorio. Bien, es cierto que hasta ahora es imprescindible seguir manipulando cuerpos vivos para saber qué efectos se producen ellos. Por ejemplo, la industria tabaquera, saber hasta cuánto puede aguantar un cuerpo nicotina. Les inyectan nicotina hasta que le sale por las orejas a los chimpancés. En el asunto tóxico, pues saber hasta qué punto puede ser contaminante tal o cual elemento utilizado por una industria petrolera. Eso es así. O en la ciencia médica, pues también se tienen que utilizar ratones, conejillos, chimpancés, toda suerte de seres vivos para saber cuáles serán las futuras terapias, cómo se pueden utilizar esas futuras terapias. Bueno, pues lo importante es que se vaya experimentando con estas células humanas, también con los simuladores virtuales que entrarán en funcionamiento muy pronto, y con eso pues vamos a ver si conseguimos tener los mismos efectos, las mismas investigaciones, y que sean resultados óptimos a fin de evitar pues estas muertes en laboratorio, que son siempre muy, muy desagradables, y en ocasiones cuando se nos presenta algún documental, pues caramba, hacemos el gesto de tristeza porque vemos que son auténticas torturas. Vimos un documental hace poco donde prácticamente le levantaban la tapa del cráneo, la tapa de los sesos a los chimpancés para probarle no sé qué electrodos. Y bueno, pues es todo muy, muy horrible. Necesario, pero horrible. Son las cosas que ocurren, y a ver si este siglo XXI nos da una realidad virtual gozosa en la que podamos practicar a nuestras anchas sin tener que hacer daño a ningún ser vivo. Las cosas de azul y verde. Vámonos ahora al siglo XIX, donde no había tanta experimentación animal. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hagamos un ejercicio con la imaginación. Venid, acompañadme. Vamos a volar. Vamos a coger la máquina del tiempo y vamos a volar. Nos encontramos en la madrugada del 24 de marzo de 1809. Estamos volando, llegamos a esa fecha y estamos sobre la ciudad de Madrid, una ciudad ya ocupada por las tropas de Napoleón. En ese año 1809, la Guerra de la Independencia es un hecho. Hay diferentes contingentes bélicos luchando a lo largo y ancho de toda la península ibérica. Pero Madrid es una ciudad ya pacificada, una ciudad ocupada. Vamos a bajar un poquito más, vamos a meternos por los vericuetos de sus calles. Calles lúgubres, calles insanas, calles recónditas. Nos estamos acercando a la calle Segovia, donde antes se encontraba el antiguo emplazamiento de la fábrica de la moneda. En la calle Segovia llega al mundo un bebé. Le van a poner de nombre Mariano José. Mariano José de Larra. Ha nacido el 24 de marzo de 1809. Este muchacho que asombrará a propios y extraños. Este muchacho afrancesado que deslumbrará al mundo. En una breve existencia. Ni siquiera llegó a cumplir los 28 años. Faltaba un mes para que cumpliera los 28 años cuando puso fin de una forma tajante y radical a su vida. Esta noche, junto a él y junto a sus coetáneos, nos adentramos en el siglo XIX español. En ese primer tercio del siglo XIX, un tercio apesadumbrado, un tercio brumoso, donde se perdió buena parte de las colonias americanas, donde se empezaba a intuir el pesimismo, donde el neoclasicismo ya empezaba a cabalgar de la mano del romanticismo. El abanderado de ese romanticismo, sin pretenderlo, fue Mariano José. Y esta noche descubriremos algunos aspectos peculiares de su vida. Su vida, su escasa obra y sus prodigiosos milagros. Porque su muerte, desde luego, sin duda alguna, le mitificó. Esta noche es la historia de Mariano José de Larra. Madrid, una constante en la vida de Mariano José. Una constante. Con sus tres calles, la de nacimiento, la calle Segovia, la de vivir, la de convivir, la de transitar por la vida, esa calle Caballero de Gracia número 21, y la de morir, la calle Santa Clara número 3. Son sus tres calles fundamentales. Pero eso no le resta peripecia vital por el mundo, porque la tuvo. Ya lo creo que la tuvo. Como os digo, nació en 1809. Su padre era doctor. Doctor afrancesado, doctor médico que trabajaba al servicio de las tropas napoleónicas. Muchos españoles estaban conformes con lo que estaba ocurriendo. Estaban conformes con que reinara José I, José Bonaparte, Pepe Botella, llamado por el vulgo. Un buen rey, sin duda alguna, con excelentes apuntes para el gobierno de este país, demasiado atrasado, demasiado adentrado todavía en el feudalismo. Porque sí, aunque era el siglo XIX, aunque ya estábamos viviendo con total euforia la Ilustración, España todavía seguía muy anquilosada en esos anacrónicos siglos del feudalismo. Había que provocar un cambio, había que provocar una auténtica revolución. Y desde luego, desde los periódicos, desde los libros, desde las proclamas, desde las constituciones, se iba a conseguir. Y eran muchos los afrancesados. Un caso es Goya, y otro era el padre de Mariano José de Larra. En 1812 se proclama la Pepa, ¡viva la Pepa! Desde Cádiz, desde 1812 esa constitución. Y en 1813, Napoleón y Fernando VII el Deseado firman la paz. Las tropas francesas abandonan Francia y junto a ellas muchísimos exilados, muchísimas personas que abandonan España para encontrar refugio y acomodo en Francia. Es el caso de la familia de Mariano José de Larra. Los padres viajan rumbo a París y en París se van a instalar. Y allí vivirán 5 años gozosos. 5 años en los que el jovencito empezará a instruirse. Recibirá esa formación francesa que tanto le marcará a lo largo de su vida, de su exigua vida. Estudiará en París, pero también en Burdeos. Finalmente, en 1817, como digo, Fernando VII, el Deseado, firma el indulto y permite que muchos regresen a España. Y la familia de Larra lo hace. Así que durante unos años, desde 1818, tenemos a la familia itinerante por toda la península ibérica. Sí, fueron unos años difíciles, donde, bueno, vivieron en ciudades como Valencia, Valladolid. Y el padre tenía una secreta ambición, y es que su hijo fuera médico como él. Aunque el niño, Mariano, no quería ser médico, no le gustaba, no le tentaba la posibilidad de ser doctor. Aún así, por complacer a su padre, intenta serlo. Estudia medicina en Valencia, pero lo deja en el primer curso. Estudia derecho en Valladolid, pero lo deja en el primer curso. Así que en 1828, con 19 años, abandona definitivamente la carrera académica. No va a ser licenciado. Pero una vocación secreta se despierta en lo más hondo, en su interior, en su profundidad. Esa profundidad vocacional surge con una fuerza inusitada. Mariano José quiere ser periodista. Qué curioso es el destino, qué sorprendente es la historia. Mariano José de Larra, Gustavo Adolfo Bécquer, José de Espronceda han pasado a la historia como grandes poetas. Y sin embargo, la producción poética fue mínima, absolutamente mínima. Mariano José de Larra es el ejemplo. Algunos poemas, sí, pero en su etapa juvenil, como aquel Canto a la Libertad, cuando gentes de toda Europa fueron a Grecia a combatir, como fue el caso de Lord Byron. Pues poemas que, si me lo permitís, bien se pudieran calificar como de insignificantes. Poemas juveniles y poco más. Esa fue la aportación a la poesía de Mariano José de Larra. Solo eso. Es el caso también de Gustavo Adolfo Bécquer, considerado como un gran poeta, y sin embargo más del 90% de su producción fue prosa. Sí, están las rimas, 86 rimas. Pero claro, todo el mundo le conoce por sus leyendas, sus famosas 17 leyendas. Y sobre todo sus aportaciones periodísticas. Espronceda, otro caso igual, un liberal extremista, siempre muy radical en sus convicciones ideológicas, políticas, sociales. Pues Espronceda, su máxima aportación es un par de poesías y, por supuesto, la canción del pirata. Un denominador común para todos nuestros románticos. Murieron demasiado jóvenes. Mariano José de Larra muere con 27 años. Espronceda lo hace con 33. Y Bécquer lo hace con tan solo 34. Morían muy pronto. Cuando no se suicidaban, morían en duelos. Cuando no, víctimas de la enfermedad. El caso de Bécquer, la tuberculosis. El caso de Espronceda, la difteria, que por aquel entonces se llamaba el garrotillo. Antes se decía, no, es que ha cogido frío, le ha dado un aire. Espronceda salía de una cena que había convocado el general Espartero. El general Espartero era un tutor, era un mentor, era un protector de Espronceda. y salía de una cena, cogió frío y en tan solo 9 días murió víctima de la difteria. Tenía 33 años. Aquel que estuvo a punto de ser embajador de España en los Países Bajos. Qué vidas tan curiosas. Y en aquellos tiempos, en aquel primer tercio del siglo XIX, el periodismo era fuerte, era potente, era un periodismo exultante. Sí, ya llevábamos un par de siglos de periodismo, pero en el XIX empezó a brillar con luz propia. Bien, es cierto que pues, entonces los periódicos no eran como los conocemos hoy en día. En una ciudad como Madrid, que podía tener poco más de 100.000 habitantes a principios del XIX, pues circulaban una decena de periódicos. Entre ellos se acusaban, se utilizaban para las cuestiones ideológicas, se utilizaban para las opiniones políticas, para lanzarse dardos envenenados los unos a los otros. Decía uno, por ejemplo, ¿cómo es El Observador con tan solo 18 suscriptores? Decían de otro, este es exactísimo. Siempre cumple con los postulados, con los dictámenes, con todo lo que ordenan los carlistas. Y es que eran tiempos muy convulsos. Aún así, las vocaciones se dirigían hacia el periodismo. Aunque había pocos compradores, había estupendos y entusiastas jóvenes dispuestos a proclamar, dispuestos a contar, dispuestos a decir, a comunicar cosas. Entonces en los periódicos no existían los titulares, por supuesto no existían las fotografías, los soportes gráficos. Simplemente pues escribía a 3 columnas y un pequeño enunciado, una pequeña marca al principio de cada artículo. Si la noticia llegaba de Ávila, pues decía Ávila. Y comentaban. Era un periodismo muy, muy beligerante. Ya os digo que era muy frecuente que muchas veces un columnista enviara a sus padrinos a otro columnista que escribía en el periódico antagonista de este y se batían en duelo, dando como consecuencia la muerte de uno de los dos. El honor, siempre el honor, había que salvaguardar el honor. Y Madrid debía ser cambiado. Necesitaba el aliento de jóvenes reformistas, y era el caso de Mariano José de Larra. Porque Larra era un insurgente. Larra era belicoso, era impulsivo, pero amante de la independencia, amante de la libertad. Y eso le provocó algunos disgustos, porque muchas veces, pues sí, se mostraba de acuerdo con los liberales, pero a lo mejor era demasiado progresista. Otras veces se acercaba a las posturas conservadoras. Sí, esa ambigüedad política siempre le provocó mucha confusión mental. Se cuenta que al final de sus días, Mariano José de Larra era un ser atormentado. Atormentado porque veía que todos sus esfuerzos eran infructuosos. Que por mucho que se esforzara él y sus coetáneos, sus compañeros, pues no se conseguía cambiar la sociedad española. Seguía demasiado inspirada por el feudalismo. Las clases dominantes lo cubrían todo. La influencia, el poder. ¿Podrían contra eso los jóvenes? Esos jóvenes románticos, por lo menos lo iban a intentar. Nos encontramos en el año de 1829. Mariano José de Larra se va a casar. Tiene tan solo 20 años, pero se ha fijado en una joven, en Josefa. Josefa Betovet. Betovet es un apellido ilustre, un apellido de toda la vida. Tienen alguna fortuna personal. Y Josefa, pues es una muchacha espléndida. Con Josefa se casa en ese año de 1829, pero la relación va a durar muy poco, apenas 5 años. Aún así, en esos 5 años nacerán 3 hijos, Luis, Adelaida y Baldomera. Pero el corazón de Larra era demasiado grande para amar a una sola mujer. El mundo estaba a su alcance, ¿por qué no tomarlo? Y ahí estaba Dolores. Dolores Armijo. Dolores, la causa de su desgracia, la causa de su decadencia, la causa de su amor. ¿Morir de amor? Luego contaremos si realmente Mariano José de Larra murió por amor. Dolores estaba casada con un alto funcionario. Sí, estaba casada y mantenían ese amor en secreto, un idilio en secreto. Un amor a escondidas, un amor a hurtadillas. Nadie debía enterarse, aunque todos los más cercanos lo intuían. Los amigos sabían que Mariano andaba perdido por una mujer casada. ¿Qué ocurriría? En 1834, Mariano ya no pudo más y abandonó a Josefa. Quería declarar su amor encendido a los cuatro vientos, quería contárselo a todo el mundo. Quería que Dolores también abandonara a su marido, que iniciaran una vida en común. Pero había demasiado lastre, demasiados maledicentes. Curiosamente, ese año de 1834 coincide con pues el mayor número de obras publicadas por Mariano José de Larra. Ya digo que fue una obra muy, muy breve, pero suficiente para elevarle a la categoría de gran escritor y además muy bien pagado. En 1834 también se despierta su vocación por el teatro y publica una gran obra teatral, un gran drama teatral. Su nombre, Macías. En Macías aparece un personaje que ya lo había hecho en una novela histórica, su única novela histórica. El doncel de don Enrique el Doliente. Ese ampuloso título llevaba la obra. El doncel de don Enrique el Doliente. Don Enrique va a aparecer en Macías, en esa obra teatral. Pues las dos obras se publican en 1834. Es un gran momento para Mariano José de Larra. Y es un periodista, en contra de lo que se ha dicho, es un periodista muy bien pagado. Comienza a colaborar con los grandes periódicos de la época. Ahí estaba El Observador. Ahí estaba, por ejemplo, El Mundo, que fue su último gran periódico. Había un mundo ya en esos años, El Mundo. También publicaba en El Mensajero de las Damas. Publicaba en la Revista Española, en El Español. En El Observador, como ya hemos dicho. En El Redactor General, o sea que eran muchos los periódicos que solicitaban la pluma, que solicitaban los artículos de Mariano José de Larra. Eso sí, dicen los críticos que era un pelín vago, que le costaba muchísimo publicar. Es el caso cuando ficha por el diario El Mundo, en 1836, el contrato es inmenso, porque fijaos que una suscripción de la época a un periódico, una suscripción anual, era de unos 20 reales. Bueno, pues a Mariano José de Larra, el diario El Mundo le ficha por 20.000 reales al año. La obligación de Mariano José es publicar 12 artículos cada mes. Más tarde diría algún crítico que los artículos publicados por Mariano José nunca fueron superiores a 6. Pero bueno, es lo de menos. Y aquí tenemos el gran esplendor para Mariano José de Larra. Porque sí, aquí tenemos a un Mariano José en tres vertientes muy distintas, pero además muy queridas por él. Por un lado, la costumbrista. Él decía: el costumbrismo es sin duda alguna el gran género literario. Es obligación de cualquier autor escribir sobre lo que ve, sobre lo que vive, sobre las sensaciones que recibe. Eso quedará plasmado para el futuro. Eso reflejará nuestra época, nuestra deprimente época. Las generaciones futuras sabrán cómo hemos sido gracias al costumbrismo. También se dedica a la crítica literaria y teatral. Dicen que aquí se divertía muchísimo. Y por supuesto tiene también su faceta como columnista político, la opinión política. Ya os digo que era un gran liberal. Y es que la época se prestaba a ello. Fijaos que hemos atravesado la época napoleónica entre 1808 y 1813-14. Y son tiempos difíciles. Fernando VII se hace con el poder, pero nada más llegar a este, elimina, suprime la Constitución de Cádiz, la de 1812, la Pepa. Y eso provoca mucha revuelta, sobre todo entre algunas facciones del ejército. Tenemos, por ejemplo, el pronunciamiento de Cabezas de San Juan. Aquí está el general Riego, aquí está este gran hombre, Rafael de Riego. Rafael de Riego, que su himno, por cierto, será el himno de la Segunda República Española. Pues el pronunciamiento de Riego provoca que el rey, el mismísimo rey Fernando VII, atemorizado por lo que estaba ocurriendo, decida adoptar la lealtad a la Constitución de 1812. Será el fastuoso, el gran trienio liberal entre 1820 y 1823. En este trienio, por ejemplo, será abolida definitivamente pues una lacra del pasado, la Santa Inquisición. Fijaos en qué momento estamos de la historia. Todavía en el 19 existía la Inquisición, la Santa Inquisición. Pues gracias a Riego es abolida la Inquisición. Es un momento muy, muy, muy interesante para la historia española. Pero los absolutistas no estaban por la labor. En 1823 entran tropas desde Francia. Entran los 100.000 hijos de San Luis. El absolutismo vuelve a tomar las riendas del poder. Riego es ejecutado en la Plaza de la Cebada en Madrid. Comienza la década ominosa. Durante 10 años los liberales salen al exilio. en el Reino Unido son acogidos, incluso el Reino Unido les da pensiones para que puedan vivir dignamente. Y muchos liberales españoles tienen que huir. En 1830, Fernando VII derroga la ley sálica. Y esto va a procurar, al final, tres guerras civiles. Su hija, Isabel II, asume el trono bajo la regencia de su madre, María Cristina. Eso ocurría en 1833. Los aspirantes al trono, entre ellos ahí estaba el infante Don Carlos, el hermano de Fernando VII, inician la primera guerra carlista. Una guerra cruel, una guerra sanguinaria, la guerra más sanguinaria que ha visto España. Durante 7 años, miles de muertos. Se habla de unos 200.000 muertos en la primera guerra carlista. Y esto sume a España en la absoluta confusión, en la decadencia más asombrosa. ¿Qué se puede hacer con España?, decían las crónicas de Mariano José de Larra. ¿Qué ocurrirá, qué pasará con la triste España? Yo os digo que son momentos muy duros para nuestro pueblo. Por si fuera poco, hemos perdido las colonias. El esplendor, el imperio se ha acabado. Llegan nuevos aires, llegan nuevos bríos. Llega Mendizábal y tiene una idea muy clara: sacar a España del feudalismo. Habéis oído hablar muchas veces de la famosa desamortización de Mendizábal. Se reorganizó el territorio, se reorganizaron las provincias y además se empezó a repartir el abundante patrimonio de la Iglesia. Pasó a manos de una burguesía más activa, más emprendedora, dispuesta a dinamizar el Estado español. Y esas ideas fueron defendidas por Mariano José de Larra, muy entusiasta desde sus periódicos, iba creando columnas, opiniones a favor de Mendizábal. En 1836 incluso alberga la idea, la ilusión de ser diputado, y lo consigue. Y esto también nos habla de... Siempre se ha dicho que Mariano José de Larra estaba prácticamente arruinado. Bueno, pues esto no es cierto. Ya hemos dicho que tenía un buen sueldo como periodista. Y fijaos el dato, para ser diputado en 1836 se necesitaba una fortuna personal, una renta anual de 90.000 reales. Y 90.000 reales eran muchos reales. Y Mariano José de Larra, con algún desvío de votos, con alguna influencia, con algún toquecito, consiguió el acta de diputado en 1836. Por tanto, la renta o el patrimonio de Larra no era tan pequeño como se presumía. Lo cierto es que nunca pudo acuñar su escaño, nunca pudo sentarse en su escaño de diputado. Y eso fue por el motín de la granja, los famosos sargentos de la granja. Se amotinaron y las Cortes tuvieron que ser disueltas. Ya no habría tiempo para que Mariano José de Larra tuviera de nuevo la intención de ser diputado. No, ya no quedaba tiempo para él. Mientras tanto se siguen publicando sus artículos. El famoso Vuelva usted mañana, donde denuncia la situación inmovilista de los ministerios. Pero ya por entonces se hablaba de la situación inmóvil de algunos funcionarios. Vuelva usted mañana. El más asolador, el más terrible, es este de Nochebuena del 36. Nochebuena del 36. Aquí es un alegato, es casi una columna autobiográfica, acaso ya pensando en la desaparición física, diciendo que ha llegado a odiar casi a la humanidad, pero que aún así necesita esa humanidad, porque necesita sentirse valorado, necesita tocar la gloria, necesita esos ideales, necesita seguir soñando. Hay algunas cartas a sus padres habían instalado en Navalcarnero, diciendo: vivo cómodamente en la calle Caballero de Gracia número 21. Aquí estoy, tengo una estancia muy confortable, tengo una chimenea francesa bien nutrida. Ustedes pueden venir siempre que quieran, pueden pasar 2, 3 días o el tiempo que precisen. No vivo mal, no vivo del todo mal. Pero retomemos la historia de Dolores Armijo, su eterno amor, aquel que le inspiró tanto. Ya había publicado un volumen, un libro, recopilatorio de sus primeros artículos. Y la verdad es que todo el mundo estaba impresionadísimo con la forma de escribir que tenía. Escribía como los ángeles Mariano José de Larra, escribía auténticamente como los ángeles. Y era un volumen de artículos dramáticos, literarios, de costumbres, de teatro. Tras su muerte se publicarían otros 2 volúmenes. Y ese es el principal contingente literario de Mariano José de Larra. Esos 3 volúmenes sobre sus artículos, su obra teatral, Macías, y su novela histórica, El doncel de don Enrique el Doliente. Mariano José de Larra, nos acercamos a la fecha fatídica, porque como a todo buen romántico, le toca el turno de morir joven. Y eso aconteció el 13 de febrero de 1837. Le faltaba poco más de un mes para cumplir los 28 años. Estaba atormentado. Tiene una cita a escondidas, en la calle de Santa Clara, Santa Clara número 3. Es una calle curiosa, recoveca, es una calle con intrincados pasillos. Y en esa calle de Santa Clara número 3, aproximadamente al atardecer, sobre las 7 o las 8 de la tarde, Mariano José de Larra ha quedado con Dolores. Dolores le advierte que su amor es imposible, que ella jamás dejará a su marido, que todo se ha terminado, que todo se ha acabado. Es un momento también muy difícil para Mariano José de Larra, porque está muy abatido, está muy deprimido con la situación política en España. Ve que todos los esfuerzos son imposibles. Se suman los dos factores y da como consecuencia que en torno a las 8 de la tarde, cuando Dolores ha abandonado ya la casa, Mariano José cogiera su pistola y la dirigiera, no a la sien como se dijo, sino al corazón. Colocó la pistola en el corazón y se pegó un tiro. Era el fin para Mariano José de Larra, con tan solo 27 años y con tanto todavía por ofrecer. Otra de las polémicas, la de su entierro. Se ha dicho que no tenía recursos económicos para su entierro, que su familia ni siquiera asistió al entierro. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Como os digo, los padres vivían en Navalcarnero y entonces pues los servicios de mensajería, los servicios de correos, no eran todo lo eficientes que son hoy en día. Tardaron más de un día en llegar a Navalcarnero a comunicar el dato. Mientras tanto, el cuerpo de Mariano José de Larra había sido expuesto en la iglesia de Santiago. Tenían que buscar recursos económicos para su entierro. Y así lo hicieron. Y fueron los jóvenes literatos de Madrid, los jóvenes aficionados a la literatura, los seguidores de Mariano José de Larra, los amigos, los coetáneos de Mariano José, los que aportaron el dinero necesario para un entierro vistoso. Todos lloraron la muerte de Mariano José, tenía muchísimos amigos. Sus periódicos se hicieron escaso eco, en uno de ellos 4 líneas, en el otro 14, pero desde luego los jóvenes proclamaron a voz en grito que había muerto uno de los grandes del periodismo, un gran reformador, un impulsor de ese periodismo moderno, Mariano José de Larra. Fue enterrado con todos los honores. Y años más tarde, su cuerpo fue llevado al cementerio de San Justo, donde le enterraron al lado pues de personajes como José de Espronceda, y luego más tarde don Ramón Gómez de la Serna, otro gran padre del periodismo. Y allí están los tres en un panteón de hombres ilustres junto a otros. Allí están, para memoria de los siglos, para memoria de todos, para homenaje de todos. Y por cierto, se utilizó una frase bíblica para que iluminara todas las tumbas. La frase decía: dichoso el hombre que ha encontrado la sabiduría. Y es cierto que estos románticos encontraron la sabiduría, y a lo mejor al encontrarla demasiado jóvenes optaron por acabar pronto, porque la ilusión no se les agotara, por vivir con intensidad hasta el último minuto, hasta el último segundo, y que nada les desmoronara, que nada les desviara de esa ilusión, de ese ideal, de ese afán por cambiar las cosas, por renovar las cosas, porque se moviera de una vez por todas la sociedad española. El esfuerzo de Mariano José de Larra no fue estéril. Muchos tomaron el testigo, muchos jóvenes se lanzaron a los periódicos, muchos siguieron escribiendo, siguieron proclamando la verdad. Y ese es el testigo que nos ha pasado a nosotros en el siglo XXI. Esa es la misión que tenemos muchos que nos dedicamos a la comunicación. Seguir empeñados en eso, en comunicar, en transmitir, en hacer vibrar, en hacer sentir, como lo hizo Mariano José de Larra, como lo hizo José de Espronceda, tan extremista, tan liberal, como lo hizo Gustavo Adolfo Bécquer, atormentado por su tuberculosis, atormentado por el amor que nunca tuvo, porque dicen que escribió a una mujer que nunca existió y que de ahí salía su melancolía. El último día de Gustavo Adolfo Bécquer fue en un tranvía,

bonito, Sanz. Y yo creo que es, sin duda alguna, su mejor canción. Y si fuera ella, en La Rosa de los Vientos. Y visitamos el techo del mundo, el Everest. Y hacia ese techo del mundo se encamina una expedición china. Según una información publicada en el periódico China Daily, una expedición china ha partido al monte Everest con la misión de limpiar la montaña de toda la basura depositada por turistas y escaladores. La partida, que incluye a tibetanos y a voluntarios de la prensa, empresas y organizaciones medioambientales, solo se concentrará en recoger la basura en los niveles inferiores del lado chino de la montaña, ya que hay que recordar que comparte frontera con Nepal. Unas 615 toneladas de desperdicio se han acumulado en el Everest desde 1921. Tras las numerosas quejas presentadas por alpinistas, varios equipos han limpiado más de 10 toneladas de suciedad desde mediados de los años 90. El anunciado proceso de limpieza se efectuará al mismo tiempo que un equipo de supervisores chinos tratará de alcanzar la cima para medir la altura de la cumbre, que China denomina como Langma, usando el nombre tibetano. Tienen la intención de evaluar la altura precisa de la creciente cumbre y rastrear la expansión y el repliegue de sus glaciares. Bueno, pues atención, que hay más de 600 toneladas, 600.000 kilos de residuos esparcidos por la montaña sagrada, por el Everest. 8.846, 48 metros, nunca nos ponemos de acuerdo según las mediciones de los satélites, pero sí que es cierto que la montaña está bastante perjudicada por tanta expedición, por tanto trasiego. Dicen que hay hasta un helicóptero allí. Fíjate, hay quien suba allí ahora mismo. Incrustado, sí, sí, sí. Y además incluso cadáveres de algunos montañeros que quedaron allí y yo creo que deberían ser recuperados como homenaje. Bueno, pues más de 600 toneladas. Los chinos van a limpiar un poquito, ¿no? Tampoco mucho. Van a pasar la mopa. Lo justo. Eso sí, por su lado. Sí. Por su lado. Tampoco es plan de limpiarlo de los demás. Los nepalíes que se pongan las pilas. Y si bien recordáis, hace algunas fechas hablábamos de este proyecto terrible llamado cibercaza. Es decir, que un internauta pudiera cazar desde su casa cómodamente instalado en su sillón, dándole al ratoncito y matando una pieza, por ejemplo un ciervo. Claro, eso sí, le envía la cornamenta a casa. Sí, claro, una para maravilla. Que lo recuerde. Bueno, pues ya hay quien ha levantado la voz. Los senadores del estado de California han aprobado un proyecto de ley que prohibirá a los cazadores matar animales a través de Internet. Una página web pone a disposición de los consumidores sus cámaras y armas de fuego para que estos puedan apuntar, pulsar y disparar antílopes, ovejas y cerdos libres en un rancho de Texas a miles de millas de distancia. Este proyecto de ley prohíbe la caza remota en California y prohibiría a cualquiera operar en una página web de caza en el estado. Además, sancionará la importación de animales a California asesinados a través de la página web de caza y los violadores se enfrentarían a más de 6 meses de prisión y multas de hasta 800 euros. Otros 14 estados están discutiendo similares prohibiciones y un proyecto de ley federal declararía ilegal la caza instaurada en Internet por todo Estados Unidos. Los legisladores californianos han demostrado en múltiples ocasiones anteriormente su sensibilidad hacia los animales, ya que en los últimos años se han ocupado de proyectos de ley sobre animales domésticos, como limitar la práctica de cortar las orejas a los perros o legalizar la propiedad de la caza con hurones. Bueno, pues aplaudimos esta iniciativa de los legisladores norteamericanos. La verdad es que muy bien, han actuado con presteza y van a intentar prohibir la práctica de la caza por Internet. Se puede disparar a ciervos, a ovejas o a cerdos en libertad en esa granja y bueno, luego te envían el cochino a casa, ¿no? Sí, para que lo tengas ahí de recuerdo. Y puedas exhibirlo, claro. Bueno, pues bien por estos legisladores californianos que van a frenar en seco una práctica muy, muy peligrosa, la cibercaza. Y aprovechando esta noticia sobre el Everest, sobre la cumbre más alta del mundo, nos hemos planteado esta noche en la redacción, bueno, ¿por qué no hacemos un ranking con los 14 8000? Damos un vistazo a las cumbres, al techo del planeta Tierra. Bien es cierto que hay montañas mucho más altas, por ejemplo en las fosas atlánticas o las del Pacífico, pero sobre Tierra tenemos 14 montañas que superan la mítica cifra de 8000 metros de altitud. ¿Qué tal, Martín Espósito? Muy bien, pues aprovechamos sí, el momento también porque recientemente nos visitó también Reinhold Messner, el italiano, el primer hombre en pisar las 14 cumbres de más de 8000 metros de altura y también el primero en ascender al Everest en solitario y sin oxígeno suplementario. Sí, sí, claro. Porque es una de las cosas que ha reivindicado, que ahora ya no se hace aventura, sino turismo. Turismo, directamente, turismo, sí, sí. y reivindica pues exactamente lo que decíais, ¿no? No se trata de poner una cafetería ni llenar la montaña de telecabinas para ascender y subir. Si es que cuanta ahora, más gente mejor. Ahora suben al Everest y dicen, ¿son alpinistas o son astronautas? Porque van embutidos, ¿eh? Suben, ¿no? Suben. Pero, ¿cómo suben? Y vamos a enviar un saludo tremendo a nuestro querido Juanito Yarzábal, que es nuestro héroe por excelencia. Que este sí que sabe lo que es subir los 14.000. El primer español, sexto hombre en la historia, que alcanza la cima en las 14 montañas de más de 8.000 metros. Y que además, es que yo sufro mucho con Juanito Yarzábal, tiene casi 50 años, sí. Está en plenas facultades, pero le han amputado ya casi todos los dedos. Sí, en el pie ya. El pie, yo no sé si la nariz también, bueno. En fin, desde aquí le enviamos nuestro ánimo porque creo que va a seguir con las aventuras y va a seguir subiendo 8.000 y colaborando con nuestros queridos amigos de Al Filo de lo Imposible. Pero bueno, ¿qué sabemos de estos 14.000? Pues el Everest, por ejemplo. El Everest. Que comentabas, 8.848 metros de altura en Nepal. El K2, en segundo lugar. La montaña maldita, en la que más vidas ha cobrado. 8.611 metros en Pakistán. Sí. Y de allí volvemos a Nepal. 8.000. Sí. 586 metros, el Kanchenjunga. El Kanchenjunga. En Nepal como tiene un montón de montañas, Vamos, quita las montañas y no hay país. En cuarto lugar, Lhotse, también, en Nepal, 8.511. Bueno, es que fíjate con lo de Nepal, ¿eh? Se quedan en nada. Ya llevamos un montón de cumbres todas en Nepal, Y continuamos. Ya próximos al Tíbet, Makalu. 8.463. Ese ya no es fácil, ¿eh? Makalu. Ese ya, si vamos un verano, lo subimos tú y yo. Sí, ¿verdad? Sí. Yo encima de ti, claro, porque vamos a... No sé yo, ¿eh? A lo mejor un par de metrillos, sí, pero... Sí. 8.000. Cho-Oyu. Cho-Oyu. Cho-Oyu, 8.201. Claro. En Nepal también, cerca del Tíbet. Este se lo puso uno, que había subido varias veces al Everest. Sí. Luego subió este, que era 8.200, y dice, vaya Cho-Oyu, que además subo andando casi. Daulagiri. Sí. Esta es la que suben los guiris. Daulagiri, 8.167. Sí. En Nepal también. En Nepal también. Llegamos al octavo, sí. Manaslu. Tú fíjate cómo va Nepal, ¿eh? Sí, seguimos en Nepal. 8.163, sí. Manaslu. Sí. En noveno lugar tenemos Nanga Parbat. Sí. Nanga Parbat, 8.125 en Pakistán. Este ya en Pakistán. Sí. Es para repartir un poco, para que exista variedad. Pero no, tampoco variamos mucho, ¿eh? Volvemos a Nepal. Ah. En el décimo lugar tenemos el Annapurna. El Annapurna, sí. 8.091. Sí, si os dais cuenta son nombres que ya no suenan, ¿verdad? Sí, de muchas expediciones españolas que han coronado, que han hollado la cima de estos montes, de estas míticas montañas. 8.068 tiene el Gasherbrum 1 en Pakistán. Sí. El Broad Peak en Pakistán también, 8.047. Y el Gasherbrum 2, 8.035 en Pakistán. Y nos queda uno, para completar la lista de 14, el Shisha Pangma, en Nepal. En Nepal. 8.012. ¡Uy! 12 metros, ¿eh? Pero aquí vamos también a mandar un ánimo tremendo a los que suben los 7.000, ¿eh? Porque tú fíjate, si hubiera uno de 7.900, queda mal, ¿no? Claro, entonces... 8.000 por 12 metros por 12. Ya puedes considerarte legendario. Sí. Así que son estos 14.000 repartidos entre Nepal, Pakistán, el Everest, que tiene esa vertiente china, y bueno, pues es el lugar, es el santuario emblemático para miles de alpinistas, para miles de montañeros que se baten con estas montañas, todas ellas sagradas, todas ellas legendarias desde tiempos inmemoriales. Y la verdad es que conseguir hollar 14.000, los que hay, es una hazaña prodigiosa. Sí. Prodigiosa. O sea, yo no podría ni con la mitad, ¿eh? Reinhold Messner, incluso también en esta entrevista del Mundo, dice que aún quedan muchas cosas por hacer y mucho mundo por descubrir. O sea que... Hombre, sí lo dice, pero 8.000 vamos... 8.000 pocos, ¿no? 8.000 son los que hay. Son los que hay. Son los que hay. Hombre... Ahora, ¿cómo subirlo? Claro. ¿Cuántos caminos? Claro. La montaña más alta del planeta... es la que está bajo el mar, en la fosa atlántica, que no sé si llega a los 9.000 metros o 10.000, sí. Pero bueno, aquí tenemos estos 14, y luego tendríamos por continentes, porque tenemos montañas en la Antártida de 6.000 y pico metros, en la Aconcagua en América... Tendríamos, por ejemplo, el Kilimanjaro, en África, donde por cierto se están retirando las nieves perpetuas. Sí, tendríamos el Elbruk en Europa, junto con el Mont Blanc. Nos quedamos con el Teide. Es muy poquito. El Teide es la montaña más alta de España. Sí. Tenemos cifras, la verdad es que asombrosas. Y en el Teide puedes estar a gusto a los 3.700 metros y pico que tiene. Sí. Pero tampoco es para aguantar mucho, ¿eh? No, no. Fin, o sea que... ¿Pero ahí se puede esquiar o no? No, yo no he ido nunca ahí al Teide a esquiar. ¿Tú todo lo valoras? Claro, si se puede claro. esquiar o no. Yo, es mi mono, mi... Como decía alguien, ¿no? ¿Tú qué eres, snow o palillero? Yo no, yo palillero, claro. ¿Qué es eso de snow o palillero? Pues el palillero es el que lleva los esquíes de toda la vida. No sé, lo acabo de conocer yo recientemente, esa denominación. ¿El palillero? El palillero, sí. ¿Y el snow? Y el snow es el que lleva la tabla de snow, claro. Lleva los dos pies fijos en la tabla. ¿Y los que van con el plástico? Y los que van con el plástico son unos... unos arriesgados, vamos. Unos arriesgados, sí, claro. Sí, sí, sí. Porque como no frenes... Oye, se lanzan con el plástico este que cogen una bolsa, un peligro, ¿eh? Una bolsa del Corte Inglés, sí, la abren tan felices. Y se tiran. Sí, bueno, sí. Yo en una ocasión me llevé a mi abuela por delante. ¿Con una bolsa? Cuando era pequeñito, con la bolsa. Con abuela. Intenté parar, pasé por debajo de los pies. Percibo, Martín, que tus abuelos han estado en los momentos importantes de tu vida. Claro, en muchos momentos, en todos, sí, en todos. Sí, tienes razón. No me había dado cuenta hasta ahora, pero sí, creo que sí. Sí, siguen presentes. Lo que no sé es cómo han sobrevivido. Sí, sí. Voy a enviar un saludo tremendo a doña Julia y a don Antonio, ¿verdad? Sí. Porque mártires, que son unos mártires. Pobrecitos. Se han ganado el cielo. Bueno. Luego hablaremos con Raúl Sohún, sí. Que tenemos que hablar de tu Mark gran ídolo, de Mark Warner. y bueno, hay correr para él, tenemos los escrúpulos. ¿Cómo vienen los escrúpulos, Mark? Pues bien, hombre, vienen bien. Fíjate, vamos a viajar a Nueva Delhi. Ah, que se ha producido el timo de... Sí, hay un timo allí. Han intentado vender, pues como si fuera aquí, la Moncloa. ¿Y la han vendido? La Moncloa. Sí, la han vendido. Y europeo, han hecho el agosto. Europeo del día hemos elegido un taxista alemán. Un taxista. Que tuvo la intuición. Sí. Supo enseguida... Que llevaba un pasajero especial. Un pasajero muy especial. Y lo dejamos ahí. Llevóle a la... Comisaría. A la comisaría. Y hasta ahí podemos leer. Vale. La siguiente hora se presenta muy divertida. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego continuamos con La Rosa de los Vientos, como siempre aquí en Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y ya dispuestos para conectar con nuestro querido Raúl Sohún en Salamanca y con un invitado de excepción, Matt Wagner, nada más y nada menos, el irredento, el díscolo Matt Wagner. Recién salido de las catacumbas, Raúl Sohún ha luchado contra los virus y les ha vencido. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, estás hecho un primor, ¿eh? Sí, ahora andamos en terminando la lucha. Has pasado, si conseguimos salir. Tres días muy muy malito. Sí, sí, hemos pasado fin de semana un poco fastidiadillos con el tema de los cambios de tiempo, los resfriados, pero bueno, luchando contra ellos. ¿Y cómo habéis tenido la semana en Salamanca en cuanto a climatología? Loca. Hemos tenido desde mucho calor a mucho frío, claro. Lluvia y sol. Bueno. Claro. Lo que es la primavera. Estamos con una primavera tremenda en este cambio climático del que nadie se percata. Y así pasa, que yo también estoy constipado. Yo no sé cuántas gripes arrastro, catarros, constipados, 6, 12, 14. ¿Quién lo sabe? La verdad es que estamos todos esperando que llegue primavera. Y cuando llegue primavera, que llegue verano ya de una vez, que se estabilice. Oye, por cierto, en los cómics, ¿la enfermedad también hace presa de los superhéroes? Sí, es realmente el buscar el talón de Aquiles, el que tengan un simple resfriado, llama más atención a veces de que un villano con grandes planes, sí, les ataque. Llama más atención sobre todo porque dices, mira, eso también me pasa a mí. Porque bueno, los que son mutantes, ¿verdad? Eso ya lo arrastran. Sí, eso ya lo arrastran como enfermedad y como lacra, ahora tan de actualidad, por cierto, sí, con esto de Magneto como el rey de España, que también ha salido hace relativamente poco. ¿Qué ha pasado con eso? Cuéntanos un poco, Raúl. Realmente, bueno, la Marvel buscó una imagen para promocionar la película de Magneto, que andan detrás de hacerla. La Patrulla X y todo eso. Exactamente. Magneto siempre se ha considerado un líder, siempre ha querido ser el rey de los mutantes y todas estas cosas. Entonces buscaron una imagen recia, les llamó la atención la imagen del rey, y bueno, realmente la han copiado exactamente igual, quitando un color el color de la banda y cambiando la cabeza. Realmente han querido hacer una montaña de un grano de arena. Es algo muy curioso que incluso, oye, se han fijado en ti, en el porte, con toda la cantidad de realeza que hay por ahí funcionando y toda esta cantidad de generales que puedan tener en un momento determinado, pues el que escojan a un rey, pues oye, siempre llama la atención. Pero no se va a ver la faz, o sea, la cara de Juan Carlos I no se ve. No, es la cara de Magneto, es el traje en sí. O sea, es el traje, el porte, ¿no? Exactamente, es el mismo traje, el mismo porte, lo único que han cambiado la cabeza. Pues oye, podrían haber cogido, por ejemplo, a Carlos de Inglaterra, o podrían haber cogido a Alberto de Mónaco, y no. Más bien que no. Realmente con Magneto quedaría un poco extraño, ¿no? Claro. Hay que reconocer que el porte que de la fotografía que han cogido el rey ha sido bastante bastante curioso. O sea, que no va a llegar la sangre al río, ¿no? No. Incluso, bueno, tendrán alguna mención en la película o pondrán alguna mención en la página web de Marvel, pero no creo que vaya más allá. Simplemente, bueno, nada, como curiosidad anecdótica y simpática queda. Buscarle, bueno, más de ahí. Y como golpe publicitario, ¿no? Porque podían, ya que no va a aparecer la cara del rey, de su majestad el rey español, pues podían haberse evitado, ¿no? A ver quién se va a dar cuenta de eso, ¿no? Realmente lo han enviado, supongo, en un momento determinado por pedir permiso, han tenido la idea y lo enviaron y, bueno, en un momento determinado, además es una imagen promocional de hace casi un mes. Sí, o sea, no es precisamente de ahora. Sí, pero sí. Lo que pasa es que, bueno, se han hecho eco los medios de comunicación y la gente quizá que no ha sabido entender el por qué se hace, pues bueno. ¿Y ha habido esto? ¿Ha provocado discusión en los foros? Ha provocado discusión sobre todo por curiosidad de haber... Porque la gente se tiraba de los pelos y llevaba las manos a la cabeza y realmente no ha sido para tanto. Incluso, bueno, ha llamado la atención el hecho ese de decir, oye, pues no queda mal, y todo el mundo defendiendo la monarquía en el sentido del porte, en el traje y en el gusto. A mí no me parece irreverente y creo que no hay motivo para la indignación, ¿no? No, es un personaje que, bueno, está basado en un traje, puede escoger cualquiera. Es como si alguien denunciara por llevar una camiseta corta o de una marca determinada. Uh-huh. No va de ahí. ¿Y esto va a ser para la promoción de Magneto? Sí, de Magneto, la película. ¿La película? Están preparándola para el año que viene ya. O sea, ya Magneto como personaje en solitario. Sí, realmente es un... Además, como curiosidad, le van a dar una película antes siquiera de darle serie propia. A lo vez no ha tenido... También le están preparando... película, sin embargo tiene una serie de 1988. Magneto solo ha tenido miniseries. ¿Miniserie? Sin embargo, es un personaje que, bueno, estuvo bien interpretado por Ian McKellen y le gustó mucho y, bueno, aprovechan el tirón. ¿Y cuándo se va a hacer justicia con mi querido Cíclope, Raúl? Pues le va a tocar encima sufrir en X-Men 3, o sea que... Nos va preparando la saga de Fénix Oscura. Joss Whedon, que será el guionista y director, el autor de Buffy Cazavampiros, que los oyentes podrán conocer, y le preparas a definir su escudo y le van a hacer llorar bastante. Pero bueno, pues, No va a haber modo, ¿no? Es terrible, a veces los superhéroes también sufrimos, ¿eh? Sin embargo, en los cómics veamos el lado positivo. ¿Lo han ascendido a director? ¿Lo han ascendido a director? Ahora mismo es el director de la escuela en Estados Unidos. O sea, que tiene plus ahora. Exactamente. ¿No? Ya le han dado plus de peligrosidad también. Con esto de que estamos ahora, le dan plus de peligrosidad. Bueno, esta noche vamos a hablar un poquito de los independientes, porque Matt Wagner es un independiente. Eso sí, muy muy solicitado, y supongo que no le falta trabajo en estos días, ¿no? No, además es, bueno, este autor empezó como curiosidad a los 12 añitos. ¿12 años? 12 añitos, nació el 9 de octubre del 61. No, estos que me traes siempre vienen como muy adelantados, a su tiempo. Sí, es como curiosidad, llama mucha atención que siempre rondan esos 12, 14 años es cuando realmente se deciden a dar el paso, con lo cual... El poder tener algo, poder verles dibujar cuando tenían 8 añitos, debe ser bastante curioso. ¿Y este viene de los suburbios? Sí, esto viene además de los suburbios de Filadelfia. Estaba allí puesto con sus padres y, bueno, lo llevaron a una academia de arte porque se le daba bastante bien. Y empezó dibujando tiras cómicas para el instituto y para su primera facultad, dibujando superhéroes como si fueran patos. ¿Patos? Patos, tío, pues imaginemos la patrulla X, que en vez de ser Cíclope sería Cíclope Cuaco, simplemente algo por el estilo, ¿no? Sí. Entonces, sí. Bueno, de ahí encontró un grupo de amigos que formaron una editorial. Y la verdad es que hay muchos autores que utilizan animales, ¿verdad?, para hacer aventuras, para hacer superhéroes, donde reflejan gestos humanos ahí, ¿verdad? Te da la excusa. realmente te da la excusa porque en un momento determinado hacer un hombre pájaro no tienes que justificar el que vuele. Claro. Antaño costaba bastante el justificar que un personaje volara. Siempre era, pues bien, pues como le pasó en su momento a Namor, le pusieron alas en los pies para poder justificarlo. Entonces, claro, era algo bastante extraño o en un momento determinado que corriera bastante. Ahora, la verdad, estamos bastante curados de espanto. Sin embargo, antaño costaba hacer entender a la gente el porqué. Había que, la ciencia ficción, había que explicarla, y la fantasía exactamente igual. Sí. No, pero también es curioso ver cómic donde pues actúan cerditos, ¿no? Patos. Sí. Además, dentro de poco también tocaremos un cómic bastante bueno llamado Fábulas, en la cual, pues bueno, son personajes de los cuentos que viven en Nueva York. Ah, sí, he oído. Además, es una la han considerado serie del año en Estados Unidos por segundo año consecutivo. Sí. Está teniendo un éxito más arrasador y es bastante divertida encontrarse a que bueno, tiene su propia comunidad y bueno, la jefa es Blancanieves. Blancanieves, sí. O sea, son personajes de los cuentos clásicos en las calles neoyorquinas. Exactamente. Pero bueno, eso, vamos a comentarlo, seguro que va a gustar a nuestros oyentes. Bueno, pero volvamos a este personaje, a Matt Wagner, que con 14 años ya dibujaba cómic, donde los patos eran los superhéroes. Y bueno, ¿cuántos años tiene Matt? Pues ahora mismo va a cumplir 43 añitos. ¿43? Exactamente. O sea, que prácticamente lleva 30 años dibujando. Sí, lleva 30 años dibujando y además es de los autores que más veces ha salido en un cómic, como curiosidad. Se ha dibujado a sí mismo, se ha hecho protagonista en una de sus mayores series, Mage, y ha salido en todos los cómics que ha dibujado o que ha participado, se ha dibujado a sí mismo. Caramba, o sea que le gusta... Le gusta salir, le gusta disfrutar. Y para que quede muy claro, Raúl, ¿qué entendemos por dibujante independiente? Un dibujante independiente, bueno, partiendo de la base de que son autores que han empezado desde abajo, en fanzines, que no han trabajado para grandes editoriales en un momento determinado, que se han autoeditado, que se mueven en círculos de ventas, no estamos hablando de millones de ejemplares, estamos hablando a lo mejor de una tirada pues de 5.000, 10.000 ejemplares para todo el mundo. Sí, de estos de que circulan sotto voce, ¿no? Exactamente, son los de prestar, de curiosidad, de los minoritarios, por decirlo así. O sea, son dibujantes de culto. Exactamente. Con sus afines, sus seguidores. Y bueno, y en el caso de Matt Wagner, ¿cuándo empieza a ser popular? ¿Cuándo empieza a ser conocido? Empezó a ser popular en 1986. En 84-86, cuando se creó Cómico, una editorial independiente, le pidieron que dibujara y que creara una historia corta de 8 páginas. Sí. Y creó Grendel, que es la historia de un escritor millonario que por ambición le da por ser jefe de un crimen. Jefe del crimen, ser ladrón, y bueno, se enfrenta contra un hombre lobo que es nativo americano. Ah. La historia es relativamente simple, son historias... El bien y el mal. Claro, exactamente, del bien y el mal. Sin embargo, todo como muy oscuro, en blanco y negro, mucho gris, mucha forma, extraña y mucha sombra para poder darle, entre comillas, un aspecto aterrador al personaje. Estamos hablando de un personaje que es completamente negro, menos su capucha, que es menos su cara, que está tapada por una capucha con ojos blancos. Y me decías que eso daba cierto susto, ¿no? Sí, además la imagen de Grendel mirándolo, tiene unos ojos muy grandes... de un estilo a Veneno, uno de los enemigos de Spider-Man, en el cual se basó Marfer Lane para hacerlo, y sí, realmente mirándote tienes la impresión de que te va a atravesar de un momento a otro. Sí, ¿y cuál es la relación de Wagner con el ciclo artúrico? Pues es su otro personaje estrella, que además cuyos derechos ha comprado Disney para hacer una película, que es Mage. Mage, sí. Aquí el protagonista se llama Kevin, es un joven, pues lo típico de los cínico, de los que van por la calle sin pena ni gloria. Se encuentra un día con un vagabundo que le revela que es el descendiente del rey Arturo. Realmente él no se lo cree, y bueno, él tiene su bate de béisbol, que resulta que cuando le atacan le confieren poderes y pasa a convertirse en su propio Excalibur. Un bate de béisbol. Un bate de béisbol se convierte en Excalibur. Es un método bastante americano de... Esto suena el rey pescador, ¿eh? Sí, además es total. Es una de las influencias mayores que tiene. Lo que pasa es que, bueno, aquí también ha sabido juntar un poquito la historia de dragones y mazmorras con un Merlín muy como los dibujos animados. Sí. Bastante torpón y, sin embargo, que, bueno, poquito a poco va dominando. Sí. Aparece su propio Hércules. Entonces los enemigos que tiene, pues, es toda la cosmología del Pendragón llevada al Estados Unidos típico de los suburbios americanos que hemos visto en millones de películas. Y esto ya nos habla de un Wagner consolidadísimo, ¿no? Sí, sí, además, me gustó mucho porque aunque sea un cómic más independiente, que en España ha tardado casi 10 años en publicarse, estamos ahora acabamos de disfrutar de la segunda trilogía, está compuesta de tres partes. Sí. Mage, el descubrimiento del héroe, que es cuando Kevin descubre que es el rey Arturo. Uh-huh. La definición del héroe, que es cuando realmente ya se rinde al hecho de que es un líder y que tiene que destruir el mal en el mundo. Uh-huh. Y luego, bueno, una que está por llegar, que es por decirlo así, el fin del héroe, ¿no? Sí, que, sí, es, sí. Que es como acaba la historia de Kevin después de haber acabado con el mal. Me comentabas, Raúl, que Wagner es un autor muy drástico, ¿no?, con sus personajes. Sí, sí, realmente no tiene... Le ocurrió con Grendel. Grendel, en un principio, fue un escritor que, bueno, se quiso hacer quizá en parte por aburrimiento, por un poquito de ambición, sí. Se convirtió en ladrón. Sin embargo, no tuvo muchos escrúpulos en matarlos a los 10 números. De guionizar la serie, lo eliminó porque realmente las historias que quería contar de él no daban de sí. Realmente la gente se quedó bastante sorprendida y en la editorial no supieron mucho cómo reaccionar. Él sí. Tranquilo creó una cosmología después, que fue con la hija adoptiva de Grendel. Uh-huh. Y de ahí lo llevó a pasar, incluso como curiosidad, lo ha pasado a un futuro posapocalíptico. Uh-huh. En el cual Grendel ya no es una persona, es un ejército al servicio de un señor feudal. En mucho aspecto parecido al shogunato. Sí, sí, sí, sí. Y después llegando a ser hasta líder religioso. O sea que... Sí, pasa por todos los ámbitos de la sociedad y por todas las épocas que ha tenido la sociedad. Pues mira, por lo que vamos aprendiendo gracias a ti en esta sección, no es habitual entre los autores que se carguen a sus personajes tan pronto, ¿no? No, realmente, bueno, él quería contar una serie de historias. Le obligaron, entre comillas, la gente de cómico a explotar un poquito él y la gente a explotar un poquito la idea. Lo que pasa es que, bueno, él también se dio sus propios caprichos y como regalo último que hizo de la primera miniserie, ahora los oyentes la curiosidad, de que hizo un crossover con Batman, uh-huh. en el cual es el único crossover que no ha ganado Batman, uh-huh. ni no gana ni uno ni el otro. Uh-huh. Además, acaban perdiendo los dos y fue cuando mató a Hunter Rose, que es el protagonista de Grendel. Sí, los ambientes, los universos de Wagner son variados, ¿no? Sí, pasan desde el cine negro de los años 30 y 40 hasta el futuro posapocalíptico de Mad Max. Uh-huh. En Grendel, que es el que realmente más aspectos ha dado y sobre todo más ha hecho que la gente quiera colaborar con él, sobre todo a la hora de experimentar. Autores ahora consagrados como Simon Beasley, que tiene dibujó su propia adaptación, por decirlo así, de Conan, que es Slane. Uh-huh. Tim Sale, que realmente es un es el heredero, entre comillas, de Frank Miller, del que ya hemos hablado. Sí. Todo en blancos y negros, con muchos grises, muchas formas. Y bueno, les ha dado para experimentar y para crear ambientes a los que nadie se había atrevido a llegar. ¿Y Wagner qué tal se lleva con el color? Se lleva bastante mal. El único color que ha aceptado en sus dibujos, propiamente él, en sus obras, ha sido, en Grendel, vamos, ha sido el rojo. ¿El rojo? Sí, sí, siempre ha hecho historias en blanco y negro. Sí. Y dijo siempre que para el color tenía Mage, que era una historia más pura, más blanca, más del bien contra el mal clásico. Uh-huh. Y sin embargo, para lo que son sus sentimientos y reflejar lo que le pasa por la cabeza, prefería a Grendel porque era siempre más oscuro, más tétrico. Uh-huh. O sea que Grendel y Mage serían sus cómics tótem, ¿no? Sus colecciones tótem. Exactamente, son los que le catapultaron a la fama. Uh-huh. Ahora mismo, sin embargo, lo podemos ver en uno de los giros más raros y una de las apuestas más atrevidas que ha tenido DC, uh-huh. que es presentar la primera reunión de Batman, Superman y Wonder Woman. ¿Ah? Sí, se llama Trinity, ha salido hace relativamente poco. Sí. En ella, pues bueno, nos cuenta cómo, una vez ya conocidas las identidades secretas de Batman y Superman, entre ellos aparece una amazona que les pide ayuda para luchar contra una amazona renegada, Ra's al Ghul, uno de los enemigos que veremos en la próxima película de Batman, y Bizarro, que es la contrapartida robótica de Superman. Vamos, que a Wagner le va bien, ¿eh? Sí, sí, le va bien. Ha pasado de ser un independiente, de vender además en exactamente 1.500 ejemplares de sus primeros cómics, a ser uno de los autores que bueno, sí tienen bastante caché. Y por lo que tú cuentas, no le hacías cosas al cine ni nada, ¿no? No, ahora están trabajando, bueno, ha sufrido bastantes retrasos la película de Mage para la Disney, sobre todo por el tema de la censura. Sí, se iba a lanzar en el 2003 la película. Iba a ser en un principio de dibujos animados. Ahora están trabajando en imagen digital, de estilo a lo que puede ser Buscando a Nemo, por decirlo así. Lo que pasa es que el lenguaje urbano, por decirlo así, el lenguaje un poquito más fuerte, más agresivo, a la Disney no le acaba de convencer. Entonces, bueno, no estuvo, Wagner luchó por sus derechos y andan que si unos que si otros a la caza de quien hace la postproducción, porque realmente la película en sí ya está. Bueno, ahora lo tenemos cuarentón, 43 años, pero absolutamente productivo, imaginativo y eficaz, ¿no? Sí, además es uno, como curiosidad, es uno de los autores que aunque no se, que se prodiga a escondidas en los foros y en los salones, sí, realmente participa en todos los foros en los que se habla de sus obras en Estados Unidos, participa casi en 15 foros sí. De sus obras y aparece como un aficionado más en los salones a buscar pues desde merchandising hasta firmas hasta dibujos. Sí. Matt Wagner es el nombre de este independiente que, bueno, está rodeado por la aurora del éxito. ¿Y el incuestionable para ti? Pues para mí es Grendel. Además, Grendel, War Child, es una historia del estilo a Mad Max, presentada en 10 cómics. La verdad es es una mezcla en un futuro posapocalíptico. La lucha de los Grendel, de un ejército de Grendel por llevar el poder al pueblo, por decirlo así. Y en España lo tenemos, ¿no? En España lo editó World Comics en su momento. Ahora mismo, sin embargo, bueno, pues de Grendel se ha complicado un poquito conseguirlo porque la tirada fue muy limitada. Lo que sí pueden encontrar, y realmente es una delicia, es también Mage, realmente está sacado en una edición muy buena, muy bonita, en tapa de cartón dura. Y bueno, sale bastante bien de precio. Bastante bien de precio. Y bueno, ¿cuántos volúmenes, cuántos tomos? Pues Mage, la definición del héroe, fueron 8 tomos y el descubrimiento del héroe son 3 tomos de recopilatorios. O sea que bueno, más o menos a una media de unos 8,5 euros. Sí. No es excesivamente caro. ¿Y tiene muchos seguidores aquí en el país? Bastante, cada vez más porque empezó como curiosidad y el hecho de tocar todo el tema artúrico que tanto nos gusta a todos desde un punto de vista más humorístico y más de la calle llama mucho la atención. Y realmente es uno de los cómics que es de boca en boca y es de los que se prestan bastante. Bueno, pues ahí están las recomendaciones de Raúl Sogún en su sección, hablando sobre Matt Wagner en esta ocasión. Y aquí tenemos las consultas de tus insaciables seguidores, Raúl. Vamos allá. Estás preparado, ¿no? Vamos allá. A ver, Martín. Vamos con el correo del Rey Lear. Bueno, el Rey Lear. Así es como se hace llamar, o el seudónimo de este correo. Dice que la sección del cómic nunca se la pierde. Muchas gracias. Te solicita un poquito más de marketing, eso sí. Dice, quiero detalles, planos explícitos. ¿Vale? Y propuestas, 2. Por un lado, el tercer testamento, creo que era de Glenat o Norma. Sí, no, lo editó Glenat. Con un absolutamente increíble cuarto tomo, templarios, cruzadas muy de moda y referencias veladas a teorías históricas que, dice este oyente, gustará también a los 3 chicos del misterio. La verdad es que, ¿verdad, Raúl? La historia está muy presente en los cómics, ¿verdad? Sí, cada vez más, porque es un modo de acercar a la gente joven al mundo del cómic y sobre todo también a la gente joven y a los padres. El Tercer Testamento es un cómic que sí trataremos porque además está pegando muy fuerte. Está siendo un éxito de ventas. Realmente es el poder acercarlos, el poder ver que no es solo lo que había hace 20 años, el cómic que había hace 20 años, sino que se puede aprender, que se puede descubrir y sobre todo que a la vez es entretenido. Pues pregunta si existieron realmente los libros de Elsenor y qué personajes pueden ser reales. Buf, eso cuando lo tratemos con calma, el Tercer Testamento mezclan desde bases templarias reales, sacadas de bibliografía clásica, como mucho ambientada pues en un aspecto parecido a lo de Lovecraft, que juntó parte de datos reales con parte de fantasía. Y una segunda propuesta de este oyente es Vagabond, historia de Musashi Miyamoto, el mejor espadachín de la historia del Japón. Sí, pues Vagabond es uno de los mangas de samuráis que más también están pegándolo, para que intentamos que reconocer que pues, yo reconozco que me gusta bastante la temática, lo que pasa es que hay que dar un poquito también, hay que ser comprensivo y dar cancha a otros aspectos, pues si no el tema de Samurai, ahora mismo Vagabond es una de las mejores series de Samurai Manga que hay en el mercado. Uh-huh. Luego también añade Monster, Nausicaa, Ghost in the Shell, Fragmentos de la Enciclopedia Délfica, Watchmen, Sin City, Hellblazer. Caramba. Sí, vamos. ¿Tienes tarea? Sí, Sin City, bueno, también lo tocaremos porque... Sí. Estamos viendo poquito a poco en versión original la película y merece mucho la pena. Ginesillo de Parapilla dice, de pequeño me fascinaban estos muñecos... ¿Cómo? ¿Ginesillo de Parapilla? Ginesillo de Parapilla, si tenemos personajes peculiares hoy. Sí. El Rey Lear y el Ginesillo de Parapilla. De pequeño me fascinaban estos muñecos animados, se refiere a los Thunderbirds. Anda. Llegué a tener sus naves, dice este oyente, sus naves voladoras de juguete, e incluso hace poco he conseguido unos DVDs de varios capítulos. En la actualidad los reponen en TV3 y es una delicia verlos. Me gustaría que en vuestro apartado de cómics se comentara algo de estos muñecos guiados por hilos invisibles. Sí, además los Thunderbirds o los Thunderbolts. Es que sacaron dos series, una eran sobre gatos con espadas, eran guerreros, estilo Masters del Universo, y los otros eran marionetas. De la Hanna-Barbera, sí. A mí me gustaban los dibujos que emitían Antena 3, creo que eran los Thundercats. Sí, los Thundercats. Sí, la verdad es que hemos tenido el trueno siempre está bastante presente en el mundo del cómic. Sí. Jorge Sánchez, desde Benalmádena, dice, para Raúl Shogun, a ver, le informo de que este pasado mes de marzo, Planeta de Agostini sacó los números 1 y 2 de Doraemon, de un total de 18 por el momento, en el mismo formato que viene publicándose Shin-Chan. La edición que presenta Planeta constará de 18 números en blanco y negro, con entre 72 y 80 páginas cada uno, con una periodicidad quincenal y al precio de 3,95. Sí, son las reediciones aprovechando el nuevo tirón de las películas que están sacando de Doraemon. De Doraemon. Y por último, Claudia. Tengo que hacer un trabajo sobre el cómic norteamericano y hace tiempo escuché en vuestro programa, en la sección de cómic, que tratabais sobre la rivalidad entre DC y Marvel. Entonces le gustaría saber qué día exactamente o que se comentara un poquito en el programa de nuevo esa rivalidad entre DC y Marvel. ¿Sigue la rivalidad, Raúl? Sí, la rivalidad está, me hará sobre todo, pues están jugando y apostando muy duro con el tema de las exclusividades. Cada vez los cómics llaman a los autores, los autores a los cómics, y la gente los demanda. Entonces los contratos de exclusividad de ciertos autores se pagan muy caros y ahora están, pues bueno, con cláusulas de restricciones y tal, como si fueran equipos de fútbol. ¡Qué fuerte! Sí, realmente es, bueno, ahora se están hablando de contratos multimillonarios y por primera vez tanto DC como Marvel están claudicando con ceder parte de los derechos de creación de personajes. ¿Esto cómo es? O sea, llega la Marvel y dice, vamos a fichar a este autor estrella de la DC. Exactamente, le ponen un contrato millonario, multimillonario encima de la mesa y le dicen 3 años. Da igual lo que escribas o si tienes que pasar un año parado. Simplemente es para que no trabajes para ellos. Ha ocurrido la última ocasión, uno de ellos ha sido Jim Lee, fue el que revolucionó parte del cómic de los 90, que trabajaba para DC, estuvo un año en Batman, lo puso en tan altas cotas que inmediatamente lo mandaron a Marvel. Entonces le pagaron bastante. ¿Y cuándo hicimos este programa de rivalidad? ¿Tú te acuerdas, Raúl? Tendría que mirártelo, pero de todos modos, bueno, pues sí, ya en la página está en la fonoteca. En la fonoteca. Exactamente, para poder mirarlo, siempre está. Muy bien, eso está en rosavientos.tk. Y en rosavientos.com también. ¿En rosavientos.com? Estamos mirándolo así más o menos. Sí. Si no me equivoco, es... fue el sexto programa más o menos, sexto séptimo programa que tocamos, o sea que allá por el mes de noviembre. Por el mes de noviembre, bueno, pues Claudia ahí tiene la referencia, entra en rosavientos.com y encontrarás todos los programas de Raúl Shogun, además está espléndido, se le nota una madurez, ¿verdad? Bueno, pues te deseamos lo mejor, Raúl. Eso sí, una cosita antes de nada, porque también me gustaría, aprovechando que hay que reconocer que la gente de Murcia se sigue moviendo, comentamos que la biblioteca de Murcia hacia una charla este día 4, sí. El próximo día 4, que no se nos olvida ninguno. El 4 de mayo. Exactamente, a las 8 de la tarde en el Salón de Actos tiene una charla coloquio y bueno, con Mariel Soria, que es la autora de Mamen, que es una tira que está lo puedes ver en el jueves todas las semanas. Uh-huh. Entonces, bueno, la verdad es que están trabajando muy bien, quieren hacer una... se pusieron en contacto conmigo y bueno, una vez al mes van a tener ahí una actividad para acercarse y bueno, poquito a poco nos vamos desperezando. También se están preparando exposiciones de la antigua Bruguera, de originales y de cómics de la antigua Bruguera. Sí. En León se preparan cosas que pronto podremos decir y bueno, también poquito a poco el mundo del cómic empieza a salir de su concha y nos damos a conocer. Bueno, eso está muy bien y aquí está la pequeña aportación de La Rosa de los Vientos con su mítico ya, Raúl Sogún. El próximo 4 de mayo en la Biblioteca Municipal. Sí, en la Biblioteca Municipal de Murcia. ¿De Murcia? La Biblioteca Regional de Murcia. La Biblioteca Regional, eso es mejor. Eso es, sí. Biblioteca Regional de Murcia, el próximo 4 de mayo, a las 8 de la tarde. En su salón de actos, ahí se va a hablar de cómic. Eso es. Muy bien. Venga, pues te mando un abrazo tremendo, Raúl. Un abrazo. Cuídate mucho. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. De los vientos, todas las posibilidades para disfrutar de una madrugada en total complicidad con nuestros oyentes. Es momento para el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, hola, hola. Va mejorando un poquito la voz, eso sí. Bueno, no sé yo, ¿eh? Ese tono. Sí. Es un tono grave. Ya, pero... Sugerente. Ni la anestesia, ¿eh? Ni el coñac que te has tomado de... Jolín, ya te lo han dicho, de verdad, ¿eh? Es el lingotazo. Pero si es que huele, Silvia. Hombre. El sol y sombra ese, ¿no? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué va? Es uno especial carajillo, para los catarros. Carajillo, sí. Sí, y yo. Vamos con estos correos electrónicos. Bueno, pues tenemos a Ricardo, que, bueno, pues tiene un alter ego, y ese no es otro que Martín. ¿Martín? Sí. Dice que le encantaría que Martín tuviese una nueva sección en el programa. Pero Martín, sí, ya te estás enviando otra vez correos. Fíjate. Sí, ya soy yo, ¿cómo era? Mi alter ego. ¿Y en qué consiste esta nueva sección? Pero ¿no te hemos dado la efímera sección Busque las cumbres más altas del mundo? Sí, tienes razón, sí. Mira, que es poco a poco. De un solo capítulo. Bueno, esta semana ha sido esa, la semana que viene tiene que haber otra, ¿no? Además, el correo de Ricardo es geógrafo@universalia, o sea que puede ser que sí tenga que ver con las cumbres. Sí. El caso es que dice que debido a los amplios conocimientos de los que mantiene Martín para comentar cosas de informática, pues quiere que esta sección se dedique a eso, a trucos, programas, juegos... Y que para la gente que por lo visto pues no controla mucho, como es en su caso, pues cómo se utiliza exactamente un MP3, el Emul y todas esas cosas. Bueno, el Emul, el MP3, el iPod. Sí, iPod. iPod y todo eso. Bueno, pues más que sección, pinceladitas, ¿eh, Martín? Vamos, sí, pinceladitas. Y hay más. También quiere que se haga una página con todos los chistes de Martín, porque por lo visto los quiere reunir en un libro. Chistes reunidos. Juegos reunidos y chistes reunidos. Pues nada, lo apuntamos aquí. Hacer santuario Martín Espósito. Y ya... Visitan miércoles, jueves y viernes. Traca final. Sí. Chiste para su Mesías Martín. Sí. Uy. ¿Qué le dice un grano de arena del desierto a otro grano de arena del desierto? ¿Qué le dice? Oye, creo que nos persiguen. Es de los míos, ¿no? Es de los suyos. El caso es que sentarse juntos aquí a la diestra, ¿verdad? Macarena Silvia Lomofada. Sí. Lo estamos notando dentro de cada parte. Yogi Bubu, los chistes, en fin. James, falta James. Falta James, sí. Cuando llegue James, ya te ha llegado a ti también. Bueno, de verdad. El influjo. Bueno, pues nada, vamos con un correo de Ángel. Influencia. El sex appeal. Cuando tú quieras, No, no. ¿Bien? Sí. Vale. Pues vamos con luego... No, vale. Vale, bien. Pues vamos con un correo de Ángel que nos escribe desde Almería y quiere proponer, bueno, algún tema. Por ejemplo, algún monográfico al inolvidable escritor Isaac Asimov, sí, que le parece una figura fundamental en la historia de la ciencia ficción y la divulgación científica, y sobre todo poseedor de una vitalidad y un sentido del humor muy especial y que trae una sonrisa a la cara de todos los fans que lamentan mucho su prematura muerte. Magnífico Isaac Asimov, aunque bueno, le acusaron de ciertas historias, porque decían que no era normal publicar 400 libros, bueno, decían que era una especie de Alejandro Dumas en ciencia, claro, con su gabinete de ayudantes, pero desde luego aportaciones fundamentales para entender mejor este universo, este mundo que nos rodea y la ciencia que nos hace tanto disfrutar. José Álvarez San Miguel pregunta sobre la sintonía que tenía el programa Turno de Noche y La Rosa de los Vientos, que una vez os escuché que era de un artista griego y que era la más rara que habíais encontrado en la tienda de discos. Bueno, eso era la más rara. Con estas pistas podéis decir autor, título. Sí. Bueno, son en realidad dos autores, y aunque el nombre nos hace pensar que son griegos, sí son de origen griego, pero viven o vivían, porque no hemos vuelto a saber de ellos, en Estados Unidos, en Oklahoma o por ahí. Bueno, pues estamos hablando del Enchantment, Encantamiento. Fue la última sintonía que tuvo Turno de Noche, Enchantment, Encantamiento, y los autores son Chris Esferis y Paul Boudouris. Chris Esferis y Paul Boudouris. Bueno, pues Enchantment, una música a la que le tenemos mucho cariño. Bueno, pues Alejandro de Donosti nos escribe y es para invitar a Macarena que visite una página web. En ella, pues, comenta un pueblo que es en el que él realiza sus vacaciones, que se llama Quintanilla Escalada y está en Burgos. Quintanilla Escalada. Sí, entonces es una orientación para la sección de Pueblos con Encanto. Sí, y además hay que decir que es una sección que gusta mucho, pero claro, aquí hay que cumplir unas normas, ¿eh? Exactamente, no puede valer cualquier pueblo, ¿eh? Claro, claro. ¿Cuántos habitantes tiene Quintanilla Escalada? Pues no habrá que entrar en la página web y comprobarlo. Y comprobarlo, aquí es menos de 100. Hombre. O sea, si tiene menos de 100 habitantes, vale. Si tiene 3 o 4 iglesias, mucho mejor. Bien. Vale. Mucho mejor. Buena gastronomía, fundamental. Bueno, pero eso es muy fácil. Que tiene una ermita. Vale. Marco natural, incomparable. Exacto. Perfecto. Bueno. Lo miraremos. El caso es que es bastante sencilla la página, no tiene las tres W, entonces se llama quintanilla-esca.wecindario.com. Ah, y además Alejandro nos dice que prefiere la barbacoa. La barbacoa. Ah, bueno, Martín, la canción. Esta pugna musical que tenemos, para claro. Somos europeos, sí que. Bueno, pues apuntamos aquí tu página web sobre Quintanilla Escalada. Bueno, ha escrito tu primo, Gabriel Cebrián. Gabriel Cebrián. Ya, querido primo. Que no escribía. Querido primo. Y nos ha escrito para mandarnos una foto que se hizo el sábado durante la firma de libros. Sí. Dice que fue un verdadero placer estrecharte la mano y poder intercambiar unas palabras contigo. Y te pregunta, ¿no has pensado organizar de forma esporádica alguna tertulia en un café? Entiendo que esta es una proposición difícil de llevar a cabo por los problemas logísticos que plantea, pero seguro que serían unas charlas muy interesantes. Bueno, pues vamos a tener en cuenta ese asunto. Hombre, yo no sé si en un café... Ahí no hay ningún problema logístico. Te vas allí, te sientas en una mesa, ¿verdad? Hacemos una tertulia en el Café Gijón. Y tampoco nada, necesitas más. Claro. Veo como Chinoa, almorzando con los fans, con 300. Con 300 fans. Bueno. Pues sí, lo vamos a... Y con... Dios mío. Está increíble. Bueno, y con respecto al programa, dice que puede asegurarte que después de tantos años en antena, La Rosa de los Vientos goza de una frescura y calidad inigualable. Que además, con la diversidad de temas y secciones, es totalmente lógico que cada uno tenga sus preferencias. Quiere agradecerte que hayas conseguido despertar en él el interés por la historia y por satisfacer en gran medida su curiosidad por los temas de misterio. Y decirle a Silvia que su voz es casi tan bonita como ella, sí, y pregunta... Sobre todo ahora. Sobre todo ahora. Y pregunta, ¿y Martín, dónde estaba el sábado? Pues haciendo fotos a todos los que ahí se dieron cita, ¿verdad? Claro, no debió de coincidir porque él quería verte para pasarte alguna de las 3 versiones de Paquito el Chocolatero que lleva en su móvil. No, no, sí, el caso es que tiene seguidores ya, ¿eh? Sí, sí, sí, tiene. Es tremendo. O sea, es que se unen, claro, les une esto, claro. Paquito el chocolatero, los chistes, el grano de arena, todo eso. Sí, sí. Bueno, pues sí, la verdad que fue una gozada lo del Corte Inglés de Princesa. Ahí estuvimos todo el equipo y bueno, disfrutamos muchísimo con los amigos que vinieron a vernos. Y bueno, pues un buen ratito de literatura. Diego de León dice, el otro día hablasteis en vuestro programa, que cada día es mejor, del Valle del Silencio. Como una de mis aficiones es coleccionar leyendas, os envío una de ese valle. Espero que os guste, os la habría enviado antes, pero ando hasta arriba de trabajo para poder tener mi cuenta bancaria por los suelos, dice. Nuestro querido Diego de León es fiel corresponsal de La Rosa de los Vientos en la ciudad leonesa. Y bueno, pues siempre nos envía noticias muy interesantes. Hoy nos ha enviado una sobre un reloj. Sí. Que fue robado tiempo A y que intentaba ser subastado. Claro, sí. Por... Y un anticuario, bueno, al final no ha sido denunciado, pero... Y pedía 15.000 euros por el reloj. Sí. En León. ¿Ya ha sido hallado? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo han encontrado. ¿Se iba a subastar? Pues nada, gracias Diego por enviarnos estas noticias sobre tu tierra leonesa. Bueno, pues Javi comenta que el pasado viernes, en las 22:15 horas aproximadamente, visionó a 40 kilómetros al este de Mérida, Badajoz, una bola de color anaranjado en dirección suroeste, de tamaño mucho mayor que el de una estrella fugaz. Iba a decir qué vista, ¿eh? Vista de águila, a 40 kilómetros visioné una luz. El caso es que él lo que quiere saber es si tenemos alguna noticia más al respecto, si hay en ese día, más o menos, pues se ha comentado si hubo alguna notificación de caída de algún meteorito. Y esa es su pregunta. Y luego, por otro lado, te envía un saludo a ti, especialmente a Juan Antonio. Comenta, dice que se acuerda mucho porque en este cuatrimestre está estudiando a los visigodos, ya que cursa tercero de historia en la UNED. Bueno, pues ahí están los visigodos. Espero que la aventura de los godos te sirva para ese cuatrimestre. Y nada, en cuanto a lo de la bola roja. Color anaranjado. Color anaranjado que visionaste, pues se identifica muchas veces con globos sonda que reciben el reflejo solar y, bueno, pues van asociados. Ese tono anaranjado va asociado a esos globos sonda cuando reciben el rayo de un rayo de sol y pues, la explicación. Ahí me decía yo, ¿no sería la Soyuz? La Soyuz no. No, por Mérida, y creo que por ese cuadrante no pasó la Soyuz. Que bien podía haber sido, ¿eh? Sí, hombre, ¿por qué no? Bueno, podía haber sido, porque oye. De paso ya lo veía. Exactamente, y lo del meteorito que surcó los cielos españoles hacia el este, pues tampoco coincide con estas fechas. Así que bueno, pensemos que es un globo sonda que ha recibido el impacto de los rayos solares y por eso lo devuelve así anaranjadito. Bueno, José nos escribe el correo desde Brighton y nos cuenta que le encantó oír la noticia sobre los ratones hibernados en sulfuro de hidrógeno. Sí. Dice, la verdad que es ese tipo de noticias que cuando la oyes piensas que tiene hasta lógica. Claro. Los científicos nos cuenta que llevan años congelando células de mamíferos en un compuesto llamado DMSO, óxido de dimetil sulfuro. Por ejemplo, él el año pasado trabajó con células de riñón humano y de hámster y usó ese compuesto para mantener las células en nitrógeno líquido sin que se dañasen. Uh-huh. Bueno, él confía que esto se siga investigando y que al final pues tengan infinitas utilidades. Pues nada, me alegra mucho que te gustara la noticia, amigo científico en Brighton. Sí. En Brighton. Bueno, la verdad es que tenemos muchos científicos escuchando el programa, estudiantes que van a ser futuros científicos, y eso nos place porque veo que mantenéis el interés por el programa y eso nos envía estímulos para seguir trabajando duro por vosotros. Y además hay que seguir financiando, fíjate la denuncia que comentaba hoy Patarroyo. Sí, sobre la vacuna contra la malaria. Hay decenas de vacunas experimentándose y no avanzan más porque las multinacionales o los gobiernos no quieren. Directamente, no quieren. Hay 500 millones de seres humanos pues tocados por la malaria. 2 millones de ellos mueren cada año, principalmente en África. Cada 30 segundos muere un niño víctima de la malaria. Hay un montón de vacunas y de científicos, de equipos científicos en todo el mundo deseando tener fondos para poder desarrollar sus vacunas y no puede ser por culpa de la desidia, por culpa de la conjura, por culpa de vaya usted a saber quién. ¿O de qué hilos? Y bueno, pues es terrible. Así que nuestro apoyo total para los científicos que intentan desarrollar su trabajo y que no puede ser por culpa de esos gobiernos o de esas multinacionales. Patarroyo decía hoy que llevaba 9 meses sin cobrar el sueldo. O sea, una eminencia, un futuro premio Nobel, pues lleva 9 meses sin percibir su sueldo. Es que es gravísimo. Tremendo, eso desanima a cualquiera. A cualquiera menos a Patarroyo, que ahí va a estar dando mucha guerra. Jesús Adrián dice, hola mejillones, solo os escribía para preguntaros si vais a dedicar o habéis dedicado ya algún monográfico o incluso un pasaje de la historia, por qué no, a la figura de John Dee. Creo que era un personaje realmente interesante. Por lo demás, seguid así, que animáis las noches hasta a las piedras. Hombre, tan interesante que le dedicamos un monográfico hace bien poquito. Uh-huh. Lo puedes encontrar en las diferentes páginas, o en OndaCero.es, entras y es... John Dee. ¿Ve? Yep. Ese no es el de cortador del césped y todo eso. Estoy pensando, Macarena, que esto de los ratones hibernados puede tener utilidad también en el equipo de la Rosa de los Vientos, ¿eh? Lo que pasa es que duró solo 5 minutos, ¿eh? Por eso. Ya, pero es poco. Cada día, ¿no? O sea, lo mío del formol lo mantenemos. Sí, eso sí. Sí, pero por ejemplo, en el caso de Martín, un poquito de, ¿verdad? De... Pero 5 minutos... Pero después de 5 minutos me... ¿Eh? No, hombre, que nosotros no... lo que intentaríamos... Reloj, tienes que controlar. Lo que intentaríamos en todo momento, sí, Martín, es que tú batieras todos los récords. Claro, lo malo es que cada día lo quieren alargar un poquito. Claro. Que pasases a la historia. Exactamente. Exacto. Que pasases a la historia. No me veo yo así como una cobaya. Y luego haces un pasaje. Eso es. Luego queréis que no tenga fans, claro. Claro. Se lo ponéis estamos muy fácil. Estamos haciendo de él un mártir, ¿eh? Ahí. O sea, todo nos lo debe a nosotros. Ahí. Mártires del humor, volumen 1, Martín Espósito. El látigo. Bien, vamos a la gente sin escrúpulo. Sí, vayamos a Nueva Delhi. Nueva Delhi. Sí, porque tenemos al Departamento de Inteligencia de la India revolucionado. Departamento de Inteligencia... De la India. Es lo que comenta la noticia, oye. Fíjate. Hasta ahora hemos sabido cosas sobre el timo de la estampita. Sí. El tocomocho. Toco. Pero mucho, ¿eh? Hay timos muy elaborados, ¿eh? Sí. Y que forman parte de nuestro acervo cultural. Uh-huh. Ahí están Tony Leblanc. En las películas. En las películas. Claro. Los tramposos. Sí, los tramposos. Claro. ¿Y cuántas veces hemos visto en esas películas que venden la Plaza de Toros de las Ventas? Que venden la Cibeles, sí, que venden el Museo del Prado, pues hasta ahí bien, pero nunca nadie llegó a tanto. Claro, a vender la residencia del primer ministro. Departamento de Inteligencia en la India. Está nervioso, algo ocurre. Está nervioso el responsable, el único responsable del departamento. El mayor. Mira, tiene los satélites funcionando. Sí. Llega una noticia porque se ha vendido, ha conseguido venderse la residencia. ¿Pero por qué? Porque ¿esto cómo ha podido ser? ¿Están muy mal en la India y tienen que vender patrimonio? No, la verdad es que no. Pero alguien ha tenido la feliz idea de poner este anuncio. Decía que había una gran mansión en el centro, en el corazón de Nueva Delhi, pues con agua corriente y todo. ¿Con agua corriente? Y electricidad. Sí, así decía. Agua corriente, electricidad. Sí, 24 horas, los 7 días de la semana, agua corriente y electricidad. Bueno, una gran ventaja. Gran mansión. Eso es. Electricidad. Exacto. Todas las comodidades, entonces. ¿Y precio? Estás bien situado. Balcones. Precio estaba un pelín caro, unos 800, 2.000 euros. 800, 2.000 dólares. Bueno, pero más de 600 negociables, euros. Negociables. Negociables, siempre. Pero, oye, que estaba muy bien situado y entonces, por tanto, era un buen negocio. Pero 800... 800.000. 800.000 dólares. Sí. Qué barato, ¿no? Bueno, estamos en Nueva Delhi... Y es una mansión. Y si es negociable, pues... Pero en el centro... Es un chollo. Es una mansión. Claro. Ya. Y ¿quién sino para comprarle que un hombre de negocios? Un hombre de negocios se percató. Estadounidense. Dijo... En Estados Unidos que leía el Nueva Delhi News. Precisamente, sí, el emplazamiento que yo quería para mis oficinas. Vete. Así que, sí, se decidió. Dijo directamente, pues yo creo que sí, puedo adquirir esta vivienda y montar allí mis oficinas y... Voy a marcar. Venga, marcó, tecleó, puso, número soy, de cuenta. Yo soy el empresario y tú eres el vendedor. Atamlahendele. Sí, podríamos hablar en español como nexo común. Porque vale. Yo hablo en americano y usted habla en indio y entonces pues... ¿Podríamos hablar en español? Sí. Vamos a hablar en español. ¿Usted sabe hablar en español? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Si no, me busco un traductor, bien, entonces, porque tengo dinero. ¿Cómo es la casa? La casa está muy bien, es grande, es enorme, es magnífica y está en el centro. Ya, pero ¿tiene agua corriente? Tiene. Pero además no se preocupe que 24 horas. ¿Y está soleada? Está soleada, entra sol, se abre la ventana, claro, y sube las persianas. Sí. ¿Y tiene garaje? También tiene. ¿Pero va incluido en el precio? Estupendo, sí. Bueno, podemos llegar a un negocio. Ah, ¿y hay que hacer reforma? Yo no. Por supuesto, está muy bien amueblada, se la doy, vamos. ¿Y cargas? llega y entra ya directamente. ¿Tiene cargas? Tiene cargas y descargas también. Montacargas. Montacargas. Y ascensor. ¿Y cuántas habitaciones? No tengo el dato exacto, ¿eh? Ah, pero no me gusta la casa. Sí, es que hace mucho que no he pasado por allí. Ah, ya. Y han tirado unas paredes. Es una herencia claro, que usted... Claro. Sí. Lo han agrandado un poco el salón. Bueno, en fin. Ya, ¿Para qué quería usted la casa, claro? No, pues para montar mi negocio en el centro de Nevada. Entonces ya no sé cuántas habitaciones le interesará, pero usted ya lo monta. ¿Cuántos metros tiene? Pues muchos. Son muchos. Son muchos porque muchos es enorme, metros. Es enorme. Ah, pues con esos datos ya me interesa. Yo no los he contado, pero tiene unos cuantos pasos. Es decir, yo me doy un paseo y dentro de media hora le llamo y le digo exactamente cuántos pasos tiene. Está bien. ¿Y tiene, pero tiene balcones a la calle? Sí, ya le digo, tiene balcones por donde entra la luz. Si usted sube las persianas y abre las puertas. Ahí, ¿me deja los electrodomésticos y todo? También, yo le dejo todo amueblado. ¿Tiene parqué o es tarima? No, tarima flotante, por Dios. La última. El gotelé tampoco se lleva ya, ¿eh? Y si yo, por ejemplo, alfombra flotante. Quiero aparcar el elefante, tengo también... Sí. Hay un sitio especial con bebedero. Y comedero. Muy bien. Entonces, 800.000 euros. Esto hay que bajarlo un poquito. 800.000 dólares. ¿Euros o dólares? 800.000 euros. Para vender usted, le veo muy... Pero lo bajamos un poquito a 800.000 dólares. Lo bajamos a 800.000 dólares. Sí. O sea, me quita usted los 2.000. Sí, claro. ¿Cuándo esté contento? ¿Cuándo firmamos las escrituras? Pues nada, rápidamente usted deme el número de cuenta y se pasa por la India, por Nueva Delhi, concretamente. Sí. Pregunta por la residencia del primer ministro. No, más que nada porque aquí queda cerca y tal. O sea, que le llaman así, ¿no? Sí, bueno, a la vivienda. Bueno, también. O sea, la residencia del sultán. Se asemeja. Ah, o sea, que es majestuosa. Sí, es almeja. Se asemeja. ¿Almeja? Vale, entonces, ¿dónde le ingreso los 800.000 dólares? A la siguiente cuenta. ¿Tiene usted para apuntar? Sí. Venga, coja papel, lápiz, boli, apunte. A ver, dígame. 555 Venga. Vale, esto es del... Omitimos asterisco para que no... Sí. Que nos están escuchando vacía. Del Caja Delhi, ¿no? Sí. Caja Delhi. Caja Delhi. Del I, que soy yo. Muy bien. ¿Bien? Oye, pues muy contento, ¿eh? ¿Tanto hecho? Muy contento. Venga. Tanto hecho. Pues hala. Hasta luego, ¿eh? Nos vemos. Un abrazo. Bueno, pues así de sencillo. Y se vendió, ¿no? Y se vendió. Y el hombre apareció allí. Porque tenía el título, tenía un papelito donde decía que aquella casa era suya, que sí. Se había vendido. Tenía el contrato de compraventa. Con la mudanza y todo. No, le hicieron el contrato efectivamente legal, en la servilleta del Bar Bombay. Sí, estaba la escritura. Pero eso había pasado por el notario, se lo había leído. Sí. Sí, pero cuando llegó allí, dijo, pero si es la residencia del primer ministro. ¿Aquí era donde yo iba a montar mis oficinas? Que hay gente sin escrúpulos. Es que ninguno. Directamente vendiendo la casa. Seguro que le decía al primer ministro, pero oiga, que usted es un ocupa. Claro, esta casa es mía. Y el primer ministro allí, el hombre preocupado. Claro, preocupado, y diría, menuda mansión he cogido, fíjate, con seguridad privada y todo, claro, sí. Porque tendría seguridad, y cámaras en las esquinas. Y, dice, bueno, y el avispado este, el empresario, o sea, lo compró todo por control remoto, ¿no? Sí. Y luego ya fue allí con un papel, un título, que era... su prueba de compra, vamos. Este es el mismo que compró la luna el otro día, ¿no? Puede ser, sí, y que anda comprando terrenos en Marte también, creo. Bueno, ¿y qué se ha hecho del vendedor? No se sabe. Está mujer captura. Sí, yo creo que a lo mejor una playa paradisíaca, a lo mejor. Las Bahamas. Sí. Bueno, es que se le va a hacer. A veces se venden estas cosas. ¿Y el Taj Mahal? Incautos. ¿Está también en venta? No, pero podemos montarlo, Juan. Eso sí, ¿Eh? Eso sí, para mejorar el presupuesto. Amigos, llega el momento final. Pongamos rúbrica dorada a nuestro programa de hoy. La Rosa de los Vientos se despide de todos vosotros hasta mañana. Hasta mañana. Somos europeos y qué. Es una canción inamovible, ha dicho la crítica más especializada. Otras lo han intentado, Paquito el Chocolatero, también la barbacoa, pero no. Desfretine es algo muy querido por todos ustedes. Bueno, por cierto, tenemos una noticia de última hora. Enviar SMS y cosas de estas reduce el cociente intelectual en un 10%. El doble que cierta planta alucinógena. Así que Picasso... Se casó, se notaba, ya hace tiempo lo habíamos notado en Picasso, habíamos notado como... Un bajón. Una disminución, ¿verdad? Ya sabemos a qué era debido. Se veía Haiduk muy sobrado, anónimo, se le veía fuerte, pero Picasso era como más frágil, ¿no? Sí. Era tanto SMS, claro. Sí. Bueno, pues vamos a elegir europeo del día. Un taxista, la ciudad alemana de Kassel. Kassel. Sí, desconocemos su nombre. ¿Kassel? Pues lo podemos llamar Kassel, bien. La ciudad alemana de Kassel. La ciudad alemana de Kassel y el taxista no lo sabemos. Pero también podemos llamarle Kassel. Hans Kassel. Hansel y Gretel. Hans Kassel. Bien. Pues, taxista, tranquilo, cogió un cliente, se lo llevó en el taxi, el hombre andaba cansado, bueno, pues se echó a dormir, sueñecito, y bueno, pues el taxista, cuando ya llegaban, intentó despertarle, no despertaba, y dijo, bueno, pues vamos a la comisaría porque a este hombre le ocurre algo raro. Fíjate, el taxista en un alarde de intuición, ¿eh? Sí, cambió el rumbo y paró el coche allí. Pues sí, pero le podía haber llevado al hospital. Se acercaron dos agentes, como esta mañana a mi casa, y llamaron. ¿Cómo le gusta? Abrieron la puerta. ¿Verdad? ¿Cómo le gusta introducir? Contarnos sus cosas. Su vida, claro, cotidiana, sí. ¿Verdad? Pero es tan peculiar. Las cosas que ocurren. Contarlo. Hoy, por ejemplo, nos hemos enterado que Martín, claro... Ha sido visitado por la policía municipal. Él nos ha contado que abres la ventana de su casa y ves una grúa echando cemento en no sé qué sitio. Pues yo creo que es mejor contarlo otro mañana. Sí, mañana. Cuando llegaron los agentes uniformados... despertó el ladrón y dijo, yo no he sido. Claro, yo no he sido. ¿Qué ocurrió allí? Bueno, todo se supo cuando los dueños de una panadería denunciaron un robo y cuando sospecharon que la bolsa que llevaba aquel pasajero cayó dinero y chicles. Había sido el ladrón, el que había robado. En la panadería. La panadería, de verdad. Y el taxista, pues ahí, en ese alarde de intuición, fíjate, ¿qué cosas pasan con los taxistas y los pasajeros? Sí. Yo conocía a uno que iba conduciendo, entonces el pasajero le da así un toquecito en el hombro, el taxista grita, ¡ah! ¡Qué susto me has dado! Y le pregunta al pasajero que por qué se había asustado, el taxista le cuenta que era el primer día al volante del taxi, y entonces el pasajero sorprendido dice, ¿en qué trabajaba antes? Nada, 25 años conductor de coche fúnebre. ¿Decías que el paracetamol era mejor que la aspirina? No, es lo mismo.